llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de NotiJet. Señores, buenos días. Esto es NotiJet. A ver si hoy nos dice cosas positivas. Hoy. Ya recapacité, hijo. ¿Le sirvió la plática con Helios? Sí, ya recapacité. I don't know, Rick. ¿No? Doña recapacitada. Recapacité. Mire. Hoy voy a cambiar. A ver si es cierto, Lupita, oiga, Alessio. Oye, tengo un chisme de Lupita. ¿Cuál? Alessio. ¿Qué? ¿Qué? Carolina Ro. ¿Y por qué baja la nuestra voz? Carolina Ro. ¿No le hizo un disco homenaje a Lupita D'Alessio? Sí. ¿Y no Lupita D'Alessio la bloquea? ¿Eh? Pues ya le tú. Siempre ha sido bipolar. Es que doña, es que Lupita D'Alessio. En vez de gracias, aunque no diga gracias, deja tú nomás. Aunque sea hipócritamente, muchas gracias, qué bonito. ¡La bloqueó! Don Cheto, es que espéreme. Le voy a explicar cuál es la razón. No la estoy justificando a la señora porque no tiene ninguna justificación. Y además Carolina Ross ha hecho no ese, sino varios homenajes con los covers que hace. Y además se han convertido hasta más exitosos que los que cantan los propios artistas. Sí, porque social media. El rollo es el siguiente. La señora Lupita D'Alessio, por problemas con su disquera, lleva más de 20 años no pudiendo grabar sus éxitos. Oh. El hecho entonces que los grabe otra artista, para ella en lugar de darle un orgullo, se encabrona. Se enoja. Entonces, seguramente por eso se enojó. ¿A poco usted no se indignaría si llegara otro artista y le grabara el tatuado y todas esas? No. Imagínese que Maluma. Imagínese que la mera. Maluma. Que la mera hora. A usted le dijeran, la gente con la que firmó al principio, ya no puedes grabar tus canciones. Y llegue Maluma y le grabe el tatuado. Yo les diría, ay, qué bueno, que me den mis regalías. Pero no le van a dar nada. A Lupita no le dan nada. Bueno, está bien, nomás te quería decir ese chisme. Hoy los voy a tratar muy bien, señores. Ellos son un pilar grande aquí. Son parte de mi día a día. Es más, si ellos fueran algo en mi refrigerador, esto es lo que ellos serían. Mis compañeros. Ey. El bote de yogur que tiene frijoles. El chino. A ver, eso qué güey tiene positivo. Porque si te así eres tú, vale. Se ve que eres una cosa, pero es otra. Confirmado. Eso no es nada positivo. La lechuga. Muy bonita, muy fresca, pero nadie se la come, nadie la quiere. Ahí se va a quedar. Dice el Bravo. ¡Concheto! Muy fresca la huella. Esa mitad de limón que dices, no, todavía aguanta, la voy a guardar para cuando la necesite. Y ahí dura dos meses y ya se puso así, ya bien duro, bien Valle. Café y una piedra. Está ahí. Como quiera que sea. No nos ayude, no nos quiera mucho. El pedazo de queso Monterrey que dices, lo voy a comprar para hacer unas quesadillas. Y por allá como al mes dices, porque huele tan funky. Y es el queso ya verde. La chica Ferrari por nosotros. Se le olvidó que ahí estaba. Como quiera que sea. A viejo. Ese pomo de Thousand Island que compraste y según tú para echarle a las ensaladas. Pero nunca le echaste ni lo abriste y nomás duró 2 años en el refrigerador. No sirvió para nada. Nunca se usó. El Chapi. Así me pasó con un Caesar Dressing. Nunca se usó. Y la otra vez lo saqué. Se venció en el 2009. Dije, ¡ah! 2019. Dije, ¡ah! Lleva 2 años. Como quiera que sea. Aquí estamos. ¿Y Tito? Tito Padilla vendrá siendo en el refrigerador cuando haces pozol y dices, estos rabanitos los voy a guardar aquí porque al rato... Mi pozolazo. Algo me van a servir. Y haces pozol y lo recalientas y se tornan los rábanos. Cuando acabas de comer, dices, ¡el rábano! No le hace falota recalentada. Vuelves a recalentar pozol y lo dejas hervir. Te lo comes a gusto. Te lo preparas y cuando te lo acabas... ¡El rábano! ¡El rábano! ¡Ay, tía! Y luego al tercer día vuelves a recalentar el último plato de pozole. Lo dejas hervir. Y dices, ¡ah! ¡Ahora sí! ¡El rábano! Y cuando vayas tan bien podrido. ¡Cuchito! Ese es Tito Padilla. ¡Oye, no tiché! Florida demanda al gobierno de Joe Biden por la política migratoria. También. El el correo está a punto de volverse permanente más lento y caro. Les tengo todos los detalles. El correo, de por sí está re caro, ¿vale? Pues ya amenazaron, Don Cheto, que nuestro correo va a llegar más tarde y va a ser más caro. ¡Oh, también! ¿Apujando qué? A ver, chino. Oye, ¿ya te veo pelo? ¿Ya? ¿Ya que se llama negrito ahora? ¿Sí? Sí. Ah, ya va creciendo. Seguro que sí te va a funcionar. Sí. Ya te nos vas a callar el hocico, hijo. ¿Será? ¿Sí? ¿Negro de dónde? Lo veremos en unos 5 meses. Oh, te va a venir roco. Oiga, ¿servirá ese para la barba? Sí, sí sirve. ¿Para la barba? Hay para barba. No manches. Bueno, ¿y tu noticia? Bien, gracias. Sí, esa ya la está negreando. Como a mí. A ver, adelante, ya vale. Nueva York estudia la posibilidad de meter a la Guardia Nacional para sustituir a trabajadores que no se quieren vacunar. Le cuento los detalles. Sigue el problema con los que no se quieren vacunar. Sigue en el problema ya en Nueva York. Neta, ya casi cuánto llevamos de que tenemos la vacuna, oiga. No manche, neta. También. Ya si no se vacunaron, no se van a vacunar. No, ya. Pues no, pero pues... Ahora te voy a decir, yo tengo esperanza porque hay dos personas que les dio COVID, conocidos míos, y después del COVID dijeron, no, sí me voy a vacunar, sí me voy a vacunar. No, y se vacunaron. Entonces tiene esperanza que los que se contagien y que les vaya mal. No quiero que se contagien. Como que puedan en algún momento decir, ¿sabes qué? Deja ponérmela, ¿no? Como quiera que sea. Los deportes con Tito Padilla, ya metió gol Messi, ay, en Dios... Gracias a Dios, hombre. Y en los espectáculos. Retiran investigación contra Gloria Trevi. Inés Gómez Mont se presume inocente y manda comunicado. Mientras reactivan bandera roja de la Interpol para buscar en 195 países a Laura Bozzo. Y J Balvin critica los Grammys y pide a los artistas no asistir. Comenzamos. Esto es noticia. Imagina que J Balvin diga, no vayan, esos premios, los Grammys, no premian a la verdadera música. Sí dijo, prácticamente. Dijo que sí. Los Grammys no, nos necesitan. Sí. Que no le estaban dando el lugar que se merecen. Y no estoy ardido, estoy nominado. Así dijo. Y convocó a sus colegas para que no vayan. Pero es que alega. Bueno, si quieren, empezamos con espectáculos. No, traes un moquito aquí, mijo. A ver. Señor. ¿Cómo te quiero? Le acabo de agarrar el moco ahí. ¿Qué tiene? Yo también puedo así agarrarte un moco. No me importa, yo los quiero mucho. ¿Sí me agarraría el moco? No, yo ternura. Sí. Yo también te agarro el moco sin problema, hija. Emma, qué asco, señores. Chino, neta. Señores, bienvenidos a Notiche. Eres un asco. ¿Neta, señor? ¿Es en serio? Se metió otra radio y soy yo de guajolote. ¿Podemos comenzar con la noticia, sí, señor? Qué gracias. Corriente eres, ¿eh? Corrientísimo. No, que nunca estás... Corrientísimo. Sí, fuiste muy corriente y a mí me pasaste esa corriente, Vali. Por favor, chino. No puede ser. Miti. Ok, espérese, porque sí estuvo chistoso. No estuvo chistoso, no, señor. No estuvo chistoso, no. Eso no se le debe decir a una compañera de trabajo. Claro que no, tiene razón. Chino, ¿qué es eso, me? Tiene razón. Bueno, señores. ¿A la Ferrari tú? ¿Guajolotazo? Ok, ya. El gobernador, el estado de Florida... interpuso el día de ayer una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden al asegurar que su política de inmigración es ilegal. El gobernador Ron DeSantis firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar con la reubicación de inmigrantes no autorizados que lleguen a su entidad, o sea, a su estado, o sea, a Florida. La orden de DeSantis autoriza al Departamento de Policía de Florida y a la Patrulla de Caminos del estado, obviamente, detener cualquier aeronave, autobús o cualquier otro vehículo dentro del estado de Florida que se crea que transporta extranjeros ilegales a Florida desde la frontera suroeste. Si lo permite las leyes estatales y federales. Esto es lo que está diciendo el vato, como diciendo, acá no nos vayan a mandar a los que están allá. No manches. Porque acá no, acá nosotros vamos a detener a todos ellos y los vamos a regresar. La política esta que está teniendo Joe Biden, acá no va a surgir. No va a aplicar. ¿Con qué tal? That's crazy. Entonces ya el gobernador recopiló información sobre la identidad de cualquier inmigrante que llega a Florida de manera ilegal desde la frontera con México e instruyó a las dependencias estatales no gastar dinero para ayudar a esos inmigrantes a menos que lo exija la ley. esta demanda, que ya la está entablada, afirma que la política federal de inmigración le va a costar al estado de Florida millones de dólares y también lo afectará en otros aspectos, en lo que dice la demanda. Uh-huh. Si bien algunos de los inmigrantes que llegan tienen solicitudes de asilo legítimas, muchos no. Algunos son miembros de pandillas y narcotraficantes que aprovechan la crisis en la frontera, como lo demuestra la impresionante cantidad de fentanilo incautado en la frontera este año. ¿De qué se trata? Nomás a modo de ficción. Uh-huh. Que no fue tanta ficción, te diré. ¿De qué se trata la película Scarface? No, yo no la he visto. De un vato malandrín que se vino en el bar. Ah, de Cuba, ¿no? Cuba, sí, ya. Pero... ¿Hizo acaso loquerón? Entonces es lo que dicen ellos, pues básicamente te están dando entre líneas, ¿no? Uh-huh. Que allá van, no van a dejar entrar a los inmigrantes que vengan de la frontera, aunque tengan asilo. Damn. Florida le cierra las puertas. Adelante. Gracias, Don Cheto. Pues el servicio postal de Estados Unidos, conocido como USPS, sigue adelante con un plan impopular para retrasar y también encarecer algunas entregas de correo. A partir de este viernes, USPS va a comenzar a implementar nuevos estándares de servicio para el correo de primera clase, por ejemplo, y las publicaciones periódicas, lo que demoró. Sí, Don Cheto. Y también dice que va a demorar su tiempo de entrega en aproximadamente un 30%. Esto lo dijo el portavoz de USPS. Según él, algunos de los cambios resultarán en un aumento del tiempo para que algunas piezas de correo atraviesen todo el país o recorran otras largas distancias y probablemente con un aumento de un día o dos para la entrega. Ahorita están entre 3 y 5, ¿no? Algo así. Ahora, sin embargo, dijo que el 61% del correo de primera clase y el 93% de las publicaciones periódicas no se van a ver afectados por estos cambios. Pero lo que sí están anticipando, Don Cheto, es que nos vayamos preparando para cuando llegue la Navidad. Porque ya ve que muchas personas, pues, se les ocurre comprar sus cosas online, ¿no? Y el delivery y todo eso. Entonces están anticipando que vaya a causar conflictos. Dicen que del 3 de octubre hasta el 26 de diciembre, el servicio postal aumentará temporalmente los precios de todos los paquetes domésticos, comerciales y minoristas. Están re caros, ¿vale? ¿Nunca les ha mandado nada de México para acá? No. Oh. ¿Carísimo para ellos o para uno? Vale, caro allá. ¿Sí? Cualquier cosilla que te mande, ¿no? me mandaron un cuadro pues que teníamos en la casa de nosotros. Uh-huh. Un cuadrito, y dije, ay, ¿todavía existe ese cuadrito? Sí, van, dímelo para tener lo que me recuerda a mí. Me como 3,000 pesos, creo que. No manché. ¿Hace cuánto fue eso? Un tubo, güey, porque venía en un tubo. ¿Tubo? Un sí. tubo. Bueno, le estoy exagerando, creo que eran 2,000 y feria. No, pero... sí, son como 3,000, 4,000 pesos. Dije, ay, ay, ay. Júralo. Ya cuando llegó dijo, esta madre me pasó tan. ¿Y cuál fue? ¿Por FedEx? FedEx. ¿Sí? Por FedEx. Pues sí, pero que yo, FedEx. FedEx. Regresamos contigo, Chino, y tu noticia, de quién saqué. ¿Quién saqué? Es que no me acuerdo, ¿vale? ¿Qué es que diga? Vamos a hablar de Nueva York, que ya estudia la posibilidad de que la Guardia Nacional entre a trabajar, porque los vacunados no quieren. ¿No quieren trabajar? No quieren vacunarse. Oh. Los no vacunados. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Se retira Manny Pacquiao, va por la presidencia de Filipinas, eso y más. ¿Cómo estamos, Agapo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Exactamente, Don Cheto, el campeón en mosca, super gallo, pluma, super pluma, ligero, super ligero, Walter y super Walter. Bueno, pues dice adiós, dice gracias. Envió un video en donde dice goodbye boxing y de esta manera dio a conocer su retiro. ¿Por qué también? Bueno, aparte de una larga carrera, una excelentísima carrera y seguro que va al Salón de la Fama del Boxeo. Bueno, pues dice que correrá ya para presidente de su país y pienso que va a arrasar en la presidencia, es un ídolo, pero ya, Don Cheto, se nos va, para mi punto de vista, uno de los más grandes boxeadores de esta década, de este y de la pasada década. No me de sí, toda la historia, Tito Padilla. Oiga, pero historia. Después de la última pelea también que tuvo, como que ya el viejón ya debía... Ya se le notó viejón, ¿no? Ya se le notó cabadona, paqueado. Yo, de hecho, yo fui de la idea, yo era de la idea de que se debió retirar antes, ¿eh? Ya. Sí, sí. Pero bueno, sí, está bien, Tito Padilla, como quiera que sea. De... Gracias, Manny Pacquiao, por todo lo que nos dio, Don Cheto. Nos diste en el cuadrilátero con tus épicas peleas, tu forma de tirar golpes de todos, de ángulos que nadie lo había hecho antes. Exactamente. Muchas gracias. Tito Padilla ya metió gol Messi. Vamos al fútbol, hijo. Don Cheto, excelentísimo gol. No nada más un gol. Esa jalada de marca de Neymar, el recorte clásico de Messi, del derecha hacia el centro. Y qué buen, pues una alejadita ahí de Mbappé. Y aparte interna del pie izquierdo al ángulo superior izquierdo del portero, nunca lo pudo ver el portero. Golazo, dos goles por cero le gana el PSG al Manchester City. ¿Será que ya dio su presentación para poder llegar a la pérdida a los octavos, cuartos, semifinal, Don Cheto, con este partido? Porque ganar al Manchester City no es nomás cualquier cosa, ¿eh? No, fue una gran hazaña, Tito Padilla. ¿Cómo quedaron los otros resultados? Burlas en el Bernabéu, 2-1 le gana el Sheriff, un módico equipo, al Real Madrid, y por ahí abucheos de la gente. También otro resultado, Don Cheto, el Liverpool 5-1 le gana al Porto. El Milan cae ante el Atlético de Madrid 2-1. Y también partidos para el día de hoy, Don Cheto. Está preparado para que usted esté pendiente. Juventus, su equipo, se medirá al Chelsea. Buen partido, Juventus-Chelsea. Manchester United contra el Villarreal. Son los partidos a seguir. Bueno, porque es Bayern Múnich con el Dinamo de Kiev. No creo que tenga mucho que perder o muchos problemas. Esos serían los tres partidos para hoy a las 12 del mediodía, Don Cheto, para que no se lo pierda, ¿eh? Hombre, Tito Padilla, no lo va a poder ver, hijo, porque tengo talento y grabo bien temprano. Ay, pero de todos modos, bien. ¿Con qué cerramos, Tito? Don Cheto, arrancó la jornada 11, partido que todos esperaban mirar. Rayos con nuevo, dicen que el equipo que estrena técnico gana, 3-0 le mete a Xolocuincles, 3-1 también Mazatlán le mete a Bravos de Ciudad Juárez. Pierde el Atlas, ¿para qué deseamos del Atlas? 1-0 ante Puebla, y las Águilas del América y Tuzos dividen puntos el día de hoy. San Luis se medirá a los Tigres, y ya a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, Querétaro en la Corregidora recibirá a las Chivas Rayadas del Guadalajara. A ver si con esto del año se avienta, porque acordémonos, este próximo fin de semana también habrá clásico tapatío. Viene buen cierre, si es que le dan oportunidad a Leaño, Don Cheto. ¿Qué le parece? Hombre, Tito Padilla, está muy pendiente del clásico tapatío. Tiene connotaciones especiales por cómo anda el Atlas. El y Atlas. Pues bueno, a ver qué pasa. Tito, tus redes, ¿cuáles son, hijín? Tito Padilla 74, todo es un espacio. Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco. ¿Quién dijo fuga? Deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, retiran investigación contra Gloria Trevi. Inés Gómez Mont se presume inocente y manda comunicado, mientras reactivan bandera roja de la Interpol para buscar en 195 países a Laura Bozzo. J Balvin critica los Grammys y además se vuelve viral la nueva cara de Ricky Martin. Lo critican por el Botox. Le cuento al regresar. Saber qué está pasando en la farándula. Aquí está el que te cuenta y le aumenta. Saíd García. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este miércoles de colgar la asesina en el tendedero. ¿Cómo está mi gordo, precioso, chiquito bebé? Ayer grabé Tengo Talento, hoy voy a grabar Tengo Talento, y nomás quiero decirle al público que ayer el fantasma no salió en el programa, salió Dios Favela, porque te preguntaron, veas ahí, porque el fantasma tenía evento, entonces se afecta. En algunos programas donde el fantasma tiene compromiso van a aparecer otros artistas, pero el fantasma sigue siendo el juez. Y sí, artistas invitados. Claro. El fantasma. Fueron jueces. Así es. Don Cheto, vamos a iniciar con los espectáculos y quiero platicarle de que varios famosos están ahorita metidos en el ojo del huracán. Guay. Por problemas con la justicia. Voy a iniciar con Gloria Trevi y su esposo Armando ¿Esposo? Gómez, Don Cheto. El de Gloria, ok. El periódico La Universal dio a conocer que el fiscal Alejandro Gertz Manero no investigará las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera dirigida por Santiago Nieto si el dictamen sobre la presunta evasión fiscal y el supuesto lavado de dinero no viene firmado por el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, por lo que las acusaciones contra Gloria Trevi y su marido son retiradas, o por lo menos no serán hasta este momento iniciadas, Don Cheto. O sea que okay. Lo de Gloria Trevi son rumores, todavía no hay una orden de aprehensión, no hay una orden de investigación, ni siquiera el procurador tiene los datos de qué es lo que está pasando en el caso de Gloria Trevi. Pero entonces ya se desestimó eso. En el caso de Inés Gómez Mon, quien ya tiene una orden de aprehensión, donde quiera que está ella escondida o por lo menos resguardada, porque ya no estaba en el país desde antes de que empezara esta situación, ella mandó el día de ayer un comunicado donde dice: he guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito. En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos que suman 3,000 millones de pesos y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos, y de pertenecer a la delincuencia organizada, pues obviamente yo no estaría mandando un comunicado y estando al frente con ustedes. Ninguna justificación me coloca al mismo nivel que un narcotraficante o un terrorista. Me parece una injusticia, sí, es lo que pone. Para ser clara, jamás me he robado ni un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos, y mucho menos indirectamente, sí. 3,000 millones de... Amiga, ¿cómo te digo que no vas a ganar un sueldazo para vivir al lado de Cher? I'm sorry, pero este la gaviota... No. Lo que pasa es que ella está casada con un abogado famoso en México que tiene uno de los despachos más importantes de defensa en México. Él viaja en avión privado para que se den un quemón. El marido de Inés Gómez Montes. Claro. Sí, o sea, él tiene. O sea, el millonario es Don Cheto. Sí. Entonces. Sí, yo sí le creo a ella que ella no recibió ninguna feria ni nada. Ella. Pero su marido. Oiga, y por último, la que ya la Interpol emitió la ficha roja para buscarla en 195 países fue a la conductora peruana de televisión Laura Bozzo, quien había logrado hace un mes que un juez levantara un amparo a su defensa. Oye, pero ¿qué no anda por ahí comiendo tacos y a gusto la señorona allí? Sí, de hecho publicó un Twitter que nosotros leímos aquí la semana pasada, donde ella dice que ella es inocente y que alguien le vio la cara o le engañó, pero que estaba trabajando en pagar porque no debía ni un peso. La cuestión es que ese Twitter a las pocas horas ya fue borrado, Don Cheto, porque la unidad de inteligencia, como ya la están buscando, La empezó a rastrear obviamente por haber publicado eso. Pero ella iba a andar, ¿no? Ahí, te apuesto que hay más de 10 gentes que saben, ¿no está ahorita la señora? Claro. La Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, ya puso su fotografía y su nombre para que si ella intenta entrar a alguno de los 195 países que tienen o son parte de esta organización, inmediatamente la van a poner en la jaula. Oye, pero es ¿cómo ha andado esta Laura Bozzo? ¿Cómo se ha metido en camisas de once varas? Ahora sí, como decía mi abuela, pero ahora sí, literalmente, de que no está presa, la andan buscando, hijo. Así es, Don Cheto. Porque ser un dicho allá de decir que no te falta, para decir allá en el rancho, no te falta, tú de que no te pasa una cosa, te pasa otra, era de que no estás presa, te andan buscando. Pero ella literalmente, si de que no está presa, la andan buscando. ¿Ya había tenido problemas de evasión de impuestos? Ya había estado presa en el set, allá en Perú. ¿A poco sí? Sí, ya. Estuvo presa allí, ella no la dejaban salir del set, ahí era su cárcel. Y nunca saldrás, te vas, amor. Y aunque no quiera, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender que en la pobreza que pasa el desgraciado se sabe querer. Chivo. ¿Qué es el... Por otro lado, Don Cheto, el día de ayer fueron las nominaciones a los Grammys Latinos, la comentamos aquí. Ajá. Y uno de los detractores o de la gente que no se sintió a gusto con las nominaciones o por lo pronto las criticó fue J Balvin. Y puso: los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. En mi opinión, y nada en contra de los otros géneros porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Posdata, estoy nominado para que no vengan con que estoy dolido, fue lo primero que puso atentamente José, quien después, Don Cheto, publicó otro Twitter diciéndole a la gente o a los artistas que se sumaran para no ir a los Grammys en estas fechas. Entonces, pues, Don Cheto, yo creo que la verdad no le van a hacer caso muchos artistas porque... Pues no, eso pasó el año pasado, ¿no? ¿Te acuerdas que también hubieron varios que se estaban quejando? ¿Quién fue el que dijo? ¿Anuel? No recuerdo, pero... Pero no entiendo qué alegan los reggaetoneros. Pues él en específico no fue uno de los más nominados, Don Cheto. El más nominado fue Camilo. También, obviamente, Juan Luis Guerra es de los más nominados. Rao Alejandro también es de los más nominados. Bad Bunny tiene 4 y J Balvin creo que tiene 2 nominaciones. Entonces... Ok, ahí te va. Dijo: el Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra otros géneros porque se merece todo el respeto, pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan respeto. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido. Es lo que acabas de leer. Sí, es lo que acabas de leer. Lo que estoy pensando, entonces lo que es que él, no hay una nominación como reggaetón en sí. No, sí hay una nominación de género urbano. Es género urbano, Don Cheto. Entonces a lo mejor quieren que sea reggaetón, ¿no? Sí, porque bueno, en el género urbano están metiendo a muchos artistas que tienen quizá diferentes tipos de género. Pues a lo mejor es momento de que sí metan el reggaetón ahí como género ya, porque pues es la, ¿es un género, la, ¿no? es la música que más anda ahorita pegando. Yep. Independientemente. Yo creo que esa es la única música que nos ha unido a nosotros como comunidad latina. Cosas que no ha logrado ni siquiera el cine, Don Cheto, porque sale una película y si tienen acentos cubanos, los mexicanos no la vemos, y viceversa. Y también nos ha puesto en el mapa, Don Cheto, aquí en Estados Unidos, o sea, estos artistas que han hecho crossover, como la colaboración de Bad Bunny con Drake, que es uno de los artistas más conocidos y que la rompe. En el Super Bowl, ¿no? ¿Quién fue? ¿J Balvin? J Balvin también. Y todo. Entonces nos ha puesto en el mapa el reggaetón. Pues, a lo mejor, no sé, el momento. Por ejemplo, mira, el reggaetón lo puede escuchar desde una muchacha de una fresona, hasta desde la Giselle Fresona, hasta ese niño que creció brincando entre charcos para llegar a su casa en Chocotlán, Texcoco. Saludos al chino. O sea. O la pochilla de aquí de Estados Unidos. O la pochilla esta, la pochilla esta también. O el niño abanderado, bien peinadito, con su chorcito y sus zapatitos. Boleaditos. Bien boleaditos, como está ahí. Como Yolanda del Río, sí. Yo no, pero usted... No, ¿qué voy a andar yo a requesón? No te lo manejo yo. Se llama reggaetón, no requesón, señor. Eso como quiera. Oiga, ha dado mucho de qué hablar esta fotografía. Bueno, este video y cúmulo de imágenes, tras la conferencia de prensa que dieron Enrique Iglesias, Sebastián Yatra y el mismo Ricky Martin para anunciar su gira que empezó el pasado fin de semana con puros sold outs. Les está yendo impresionantemente bien. Pero nadie está hablando de lo bien que están los conciertos, ni está hablando de que están vendiendo y abarrotando todos los lugares, sino de lo que todo mundo está hablando es de la cara de Ricky Martin, que está muy diferente a la que nos mostró hace un año solamente en pandemia al presentar su disco, donde lanzó varios sencillos, Don Cheto. En esta imagen se ve a Ricky Martin acabado, hinchado, lleno de arrugas, pero también dicen por ahí lleno de botox. Dice que a Ricky Martin ya le cambió la face y que ya se le quitó la guapura. También, Camán, ya joven no está. ¿Qué sé? Lesbiones. Le dio like. Oye, vale, ¿qué? Pero sí se ve cateadón y parece él. Es que se... Eso, ¿quién saca eso? Yo siento que sí se hizo algo. No, se ve hinchadito, años, Don Cheto. Hoy está joven. ¿O cree que a lo mejor le causó una reacción alérgica a algo? ¿Qué tal? Ay, chiquita. Pero no, pues sí, al botus. ¿Cómo, güey? No. Es que miren, yo creo que tiene que ver mucho ese tinte con el supermercado. Oye, el otro día... es que el botus ya lo está usando todo mundo. ¿Sí? La Hernández se ha puesto botus, ¿verdad? Sí. Oye, ¿no vi el otro día en la lupa del Instagram a Chuy Patabiónica poniéndose botus? ¿Quién es Chuy Patabiónica? Dígame, porque no sé, pues. Vale. Sí, abono. ¿Por qué se ríe, señor? Anda poniendo votos. Pues qué acabamiento de mundo es ese, ¿vale? ¿Qué acabamiento de mundo ya es tú? ¿Qué pasó? De hecho, Julio César Chávez, el viejón. ¿También se pone votos? Sí. ¿Usted nunca se ha puesto voto? ¿Yo qué, güey? El día que lo haga, ese día... No, hombre. Vamos, voy a agarrar mi manita, me lo voy a llevar. ¿Yo para qué, güey? Para que le pongan ahí un unidad o dos o tres. Unidad, quisiera. Yo no me he puesto votos. Aquí, mire. ¿Usted ha puesto votos? Tú sí deberías. Déjelo, no la tiene rica. Están cayendo los cachetes como Drupi el perro. Yo no tengo ninguna arruga, mire. ¿No? ¿Ninguna? No. Ahora, ¿qué saqué cremas tú? Otra cosa, no te... ¿Qué saqué cremas? No te inyectas, pero te lo echen. Are you kidding me? Anda. ¿Se da cuenta que siempre habla el único que sabe? Es untado. No. ¿Lo que me unto? Sabrás tú que tú... ¿Qué te untas? ¿Qué cremas usas? ¿Te untas? Yo unas cremas que uso de Guadalajara. Pero mire, ya quisiera tener mi cutis. Sí, la tiene limitada, Don Cheto. ¿Cómo se llama la crema? Juan Martínez Grimaldo. ¡Juan Martínez! Así llama el dermatólogo. Okay. Diferente. Jesús Armando Juan. Hay diferentes tipos de cremas. Ok, ya no estén de payaso. Dale. Oye, a mí me parece que Ricky Martin siempre va a estar guapo como sea. Sí, va a estar, pero también hay que... No, yo por mí, pero nomás hay que tener algo en claro. Si se inyecta, ¿verdad? Pues se le ve diferente. Sí se veía diferente. Se, se pone cosas. Yo digo que sí, compa. Se puso algo. Se tiene que poner, ¿no? Sí, no. Te voy a decir una cosa. Sí, amigos. No, yo sí inyectaría. Sí, no, sí, el que te iba a decir. Tú sí, sí te andas tocando. Yo me lo inyecto todos los días. No, tú sí te andas así. Tú. Caliente. Sí, ¿por qué no? Está bien. Así la boca se te va a quedar ya más. Así como que. No, puedo hablar muy bien. Así voy a hablar. Sí, no, ¿por qué lloras? No. Chino, ¿no te reíste? Sí, estoy carcajeándome. Luego, ¿por qué no te ríes bien? Estoy carcajeándome. ¿Qué te iba a decir yo? ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! Una hora más de Don Cheto al aire, señor. ¿Ya estamos a 29? Sí, ya se nos fue. No manches. Sí, fue septiembre y ya. ¿De qué se va a vestir para Halloween? Yo voy a vestirme de los del juego del calamar. ¿A poco sí? Hay que vestirnos todos del juego de calamar. Sí, es ahí de la mona. Yo sí quiero. ¿De la mona? Sí. ¿Ya la vitis? No. ¡Ah! ¡Isabela! Que la vea. Está hablando de eso y te estás quedando. Ayer mi amiga Melissa me dijo: es la maravillosidad más grande que he visto este año. Señores, tengo una lista que me acaba de llegar, me la acaba de mandar Netflix, esta lista. Que usted se ha de preguntar, si le gustaría saber cuáles son las películas y series de Netflix más vistas de todos los tiempos. A ver, échale. Qué buena la noticia. Sí, ve, tú me lo mandó Netflix, ¿eh? ¿Podemos ir apuntando cuál ya vimos o cuál no? Ok, va. Pásame una hoja Ferrari. ¿Qué quieren primero, la serie o las películas? Si no va manejando o puede hacerlo, haga la lista también para que las que no ha visto, las apunte. Va. ¿Qué quieren primero, series o películas? Series. Ok, la serie. Vamos, ¿quieres que empiece como yo o como el chino? ¿Cómo? Ah. De abajo, de abajo para arriba. Si el chino empieza de primero, la primera y yo... No, de abajo para arriba. Ok, la número 10, serie más vista en Netflix, Emily in Paris. No la conozco, no la he visto. No la he visto yo tampoco. Yo sé cuál es. Yo sí. Ay, de Ferrari. Yo sí, de una muchacha, Don Cheto, que... Es de fashion. Ok. Y about love. Ok, número 9, Sweet Tooth. Ya la vi. Está buenísima. No. Ya la vi, la del niño con cuernos. Ya la vi. No, sí, no la vi. ¿No la han visto? No. Empiezan a nacer niños híbridos. Sí, sí, hablamos como de ella. Entre animales y niños. Está muy buena. Yo también. Buena. Usted no la recomendó. Yo también la recomendé. Esa es la número 9. Número 8. Queen's Gambit. Yo no la he visto. Sí. 62 millones de vistas, Queen's Gambit. ¿Tampoco la he visto? Yo sí. Ojo, 62 millones de suscriptores la han visto, ¿ok? ¿Cuál es esa? La del ajedrez, la de la morra del ajedrez. ¿Ya la vieron ya, o no? Yo sí. ¿Está buena? Bueno, número 7, el Tiger King. Yo no te lo he visto. Esa es una gran serie. Terry, sí me dicen que viene la segunda. Ey, ¿Tiger King no la vieron? No, chino, va de gorro. Yo sé que a primera vista he visto que va a andar bien un güero ahí. Pero te tienes que esperar como tres episodios. Pero si está perra. ¿Está buena? Sí. Yo no la he visto. Para estar en el número 7 de las más vistas en la historia de Netflix. Número 6, La Casa de Papel. Obvio. 65 millones de suscriptores han visto La Casa de Papel. Número 5, Stranger Things. Ya la viste. Ok, pero ¿por qué está en la 5? Yo también pienso lo mismo. Yo también pensaba que era de las más vistas, Stranger Things. ¿Y La Casa de Papel? Número 4, no la he visto, Sex Life. Ahí. No la he visto. ¿Tú Sex Life? ¿Tú sí la has visto? Sex Life, la vida sexual. Tú la recomendaste. Sí, me dijiste. ¿Cómo trates a tú? No, la que yo como recomendé fue Sex Education, no Sex Life. Sex Life, bueno. ¿O no fuiste life. Tú la que me dijiste que le adelantara no sé qué pizza? Número 3. Pero yo no la he visto. Número 3, The Witcher, primera temporada. No. No la has visto. Con Henry Cavill. Esta es basada en los libros, no en el videojuego, en los libros. Ojalá hubiera estado basada en el videojuego. Número 2, Lupin. Lupin. ¿Usted lo vio, no? Sí, pero las temporadas no la aguanté yo. ¿Tú viste no la temporada 2? ¿Por qué no aguantó la de Lupin? Sí, me está haciendo muy, muy lenta la temporada 2. Ya no. Ya no la acabé de ver. La voy a acabar de ver nomás porque tengo que acabarla de ver, pero no. Pero la temporada 1 de Lupin, la francesa esta del vato que roba el collar, segundo lugar. Y la primera... ¿Cuál? La más vista, la serie más vista en Netflix en la historia hasta ahorita, Bridgerton. ¿Cuál es ya esa? La he visto. Sí. La del morenito con... ¿esa? Sí. No manches. Esa habla de la realeza, ¿no? Sí. La de Bridgerton, la de donde aparece este... ¡Ay, papacito! ¡Ay! ¡Saí! Por favor, por favor, hijo. Es trata del pueblo donde están buscando mujeres cazaderas. Ah, Bridgerton. La recomendamos aquí, estuvo en primer lugar casi toda la pandemia. Sí, Bridgerton. Ah, no mames. No la he visto yo. Yo nomás he visto ahí Lupin y la del Witcher. Yo ya. Stranger Things, La Casa de Papel... El Tiger King, Queen's Gambit y Sweet Tooth. Todas. Ajeta, película, las más vistas en Netflix de toda la historia. Número 10, Fatherhood con Kevin Hart. No la he visto. Yo ya. Sí. No la he visto. Número 9, Army of the Dead. Esa sí la vi yo, la de los zombies que van a Las Vegas. Yo no. No. La perra. ¿No la he visto? No. ¿La has visto? No, creo que no. Haz de cuenta que en Las Vegas hay una. Van trasladando el ejército estadounidense por la carretera de Barstow, Las Vegas. Una cosa que le salió mal y convirtió a alguien que querían ser super soldado en un zombie. Entonces el trailer se voltea y el zombie los mata y arranca para Las Vegas y pues llega un momento en que todas Las Vegas son zombies. Entonces lo que hace el gobierno es cierra Las Vegas, Nevada. Pone una barrera, una pared para que todos los zombies queden allí. Y a un momento en que dice el gobierno, ¿saben qué? Vamos a destruir Las Vegas para que de una vez acabe lo de los zombies, ¿no? Vamos a meter una bomba atómica en Nevada. Y bye bye. Pero hay un vato que dice, ¿sabes qué? Ahí hay una cosa que me interesa de uno de los casinos. Vayan por mi feria, le dice. Entonces junta un grupo de raza que se meta por de contrabando a Las Vegas llena de zombies a que le rescaten una feria. ¿No la han visto? No, ¿cómo veis? No, es con este, con Dave Bautista y sale esta Ana de la Reguera. ¿Y la habíamos recomendado? Sí, yo la recomendé. Ah, oh, hasta ahorita la primera vez que. Ok, número 9, Armio de número 8, Proyecto Power, con este, ¿cómo se llama? Con Jamie Foxx, la que se traga la pastilla y los es superhéroes por 5 minutos. Ya superpoderes por 5 minutos, ¿no? No. Bueno, tú, Giselle. Yo no la he visto. Está bien porque ya tenemos que ver. Yo soy más como de series, Don Cheto. Número 7, esta no la he visto, Enola Holmes. No, tampoco. Yo la empecé a ver, pero luego le cambié. Es la hija de Sherlock Holmes. De hecho, es la hermana de Sherlock Holmes. Es que habían dicho que no estaba buena, ¿no? ¿Qué usted cree? No, yo la empecé a ver y se me hace que no andaba de moda. Diciendo que es la más buena, están diciendo lo más visto. Más visto. Por eso, pero no la vi porque dijeron que no estaba buena. Número 6, también la empecé a ver y no la he terminado, La Vieja Guardia con esta Charlize Theron. Sí. No, tampoco. La Vieja Guardia, que son unos vatos que viven, que ya tienen muchos siglos viviendo, no se mueren. Yo la vi, está buena. ¿Está buena, edad? Sí. Ok, La Vieja Guardia. Número 5, Murder Mystery. Ah, ya la vi. Murder Mystery con ahí sale Gerardo Méndez, ahí da. Sí. Y este, ¿cómo se llama? Adam Sandler. Yo esa no la he visto, fíjate, nunca me ha dado por verla. Está chistosa. ¿De qué trata tú? Hablan justamente de que están descubriendo un misterio en Europa y cómo todo mundo puede ser el culpable. ¿Ah, que no estaban en un barco? Ajá. Ah, ya sí, esa sí la vi. Número 4. La de Underground. Esa no la he visto. Esa se llama en español. ¿Cuál, señor, es esa? Es esta con esta. Con este que sale Manuel García Rulfo. Sale la hija de Ricardo Arjona. Y Ryan Reynolds, que son como unos. Andan en carros, persecuciones y todo ese jal. Está chida esa, está chida. Underground se llama. Está chida esa. Número 3. Spencer Confidential. ¿La vieron con Mark Wahlberg? No. La perra esa, está perra. Que la guache. Número 2, Beer Box, la de. Ay, esa sí estuvo fenomenal. Sí. Sí, todos lo vimos. ¿Cuál era? No me acuerdo. La que tan no puede ser. Sí. ¿No que dices que es tu novia? Sí, ya sé, con Sandra Bullock. Con Sandra Bullock. Y la número 1, la más vista. Misión de rescate. Con Clint Eastwood. Esa no la he visto. ¿Cómo no, vale? Misión de rescate en inglés. ¿Cómo se llama esa? Rescue Mission se llama. Ajá. Oh, con este. Que andan en Mumbai, que tienen que rescatar a un morro. Extraction. Que tienen que rescatar a un morro. Esa ya la vi. Sí. Estuvo perra. No, tú has visto mucho Extraction en tu vida. Bueno, la de Extraction, porque la de esa de que un morrillo y. Ay, tiene unas escenas de pelea con este güeroti. ¿Cuál güerote? ¿Qué dice Edgar? Ay, chiquito, yo sí le doy unos tres. ¿Tres qué? Tres hijos. ¿Quién no está casado con esta Elsa Pataky, él? ¿Quién? Está casado con Elsa Pataky y vive en Australia. Ay, boring. Why are you hating, bro? I'm not hating, but... You hating on Elsa Pataky, chip, beautiful. I'm not hating. Dije boring, o sea que porque ya... Viven en Australia, a gusto, ellos en Australia, Yo fui novio de Elsa y la verdad que... ¿De quién? Elsa Pataky. Fui novio yo de ella. Bueno, pues esa es la más vista, fíjate. Con 89 millones de suscriptores que vieron la película de Extraction en inglés, Misión Rescate, en español. ¡Qué perro! Sí, esta está buena, mucha balacera. Yo llegué a la conclusión que yo me chuto más las series que las películas. Tú eres más de serie que de películas. Uh-huh. ¿Tú eres qué? Sí, están de serie que de películas. ¿Tú, Chino, qué eres más? Películas. Es que me da hueva porque las series hay que chutártelas y no la no la acabas. Son más horas estar allí, ¿verdad? Yo lo que... ¡No, usted parejo! Yo casi no veo, pero cuando me siento... Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí en Los Sueños, Sueños. Con Yesenia Andrew en Don Cheto al Aire. Señores, interpretación de sueños con Yesenia Andro esta mañana. Nuestra mística amiga, ¿cómo estamos, Yesenia? Muy, muy bien, Don Cheto. Contenta, aunque no se me note tanto en el tono de voz, pero contenta. Como decimos, amanecer, Don Cheto, amar, nacer. ¿Amanecer es amar y nacer? Ah, mire. Ay, qué bonito, no lo había pensado, oiga. Amanacer. Si lo pones completo, Giselle, amanecer es amar, amanacer, you know? Todos los días, Don Cheto, fíjese, cuando hablamos de los sueños y cómo llegamos a ese punto, Don Cheto, en que nuestra respiración y todo nuestro cuerpo está a nivel más bajo, que es cuando nos conectamos también con nuestros seres queridos del más allá, o tenemos esos mensajes premonitorios tan hermosos. Entonces, al sueño yo le llamo la segunda muerte, Don Cheto. Así que todos los días debemos de dar gracias a Dios por tener un nuevo amanecer. Amanecer, aunque está bien, no le voy a bajar el avión, pero un poco sí. A ver, okay. Amanecer es amar y nacer. Y anochecer es a no nacer. A no. No lo entendí, señor. Que ahí no nace ya a lo mejor la noche. Y la de Y la de Said, morir es no morir, es vivir. Mal comentario. Con que estés de acuerdo que tu comentario no fue a ningún lado, todo, vamos bien. Morir, pero no te mueres, es vivir. Mal. Pues. That's doing bad radio right there. ¿Con platanito ayer o qué? That's doing bad radio. That, my dear people, that's bad radio right there. Que te maten y no te mueras, es vivir. Él solo se ríe y lo peor. Oiga, lo ha repetido como 10 veces pensando que nos va a lo es que perga, huevo, que eres la gente. No, bien, perro, mal. No hay bronca. No. Señores, vamos a ver que nos interpreten los sueños el día de hoy. ¿Algún moyeracaida de aquí que hayan soñado algo? Oiga, yo soñé algo. A ver, venga. El otro día soñé y me estaba muriendo de la risa que me estaba correteando un skunk. Un zorrillo. Un zorrillo. Y me desperté y estaba risa y risa porque dije, ¿por qué voy a soñar un mendigo zorrillo? Ok, soñar zorrillos, ¿qué quiere decir? Que la van a miar pronto. Yo. No, Don Cheto. A ver, adelante, Yesenia. Tiene un significado muy grande. Si en este caso no te orinó, qué bueno, porque eso sí significaría, cualquier tipo de orín significa trabajo espiritual. Pero el huir de alguna manera de algún animalito, fíjate, Giselle, es tener miedo a enfrentarte a tus emociones o sentimientos. Cuando huimos de cualquier tipo de animal, con excepción del toro y los felinos. Oye, Yesenia, yo quiero contarte que yo, uno de mis sueños de la semana pasada, poco lo recuerdo, pero fue que yo había perdido algo. Entonces en mi sueño yo estaba buscando que algo no encontraba. No me di cuenta nunca de qué, pero era recurrente. Incluso me desperté al baño, me volví a dormir y volví a tener la sensación de que estaba buscando algo. Era tu dignidad. No. Mi dignidad nunca la he perdido más que con usted, nomás le digo. No te creas. Ok, entonces ¿qué significa soñar que perdiste algo aunque en realidad no sepas qué fue, qué es, a ciencia cierta? Fíjate que interesantes ahí, cuando nosotros perdemos algo, sépamos o no sépamos, con excepción, vamos a lo mismo, de que sean joyas, así ya es diferente. Pero cuando nosotros en nuestros sueños tenemos esa percepción, esa ansiedad de que hemos perdido algo, fíjate, es porque nos estamos enfrentando a una situación donde queremos agradar, donde queremos quedar bien ante los demás. Es una situación buena, pero es como, no te pierdas a ti mismo en orden de agradar a otras personas. Eso, y no pierdas a ti mismo. Vamos a las líneas telefónicas, también a los mensajes de Instagram. Y empiezo con Priscila. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Que pregunte la Yesenia qué significa soñar con un tsunami. Yo estoy viendo cómo el lago empieza a subir y el tsunami viene a mí. Yo me levanto y van 3 veces que lo sueño seguido, Priscila. Sí. Sí, Priscila, con todo este tipo de situaciones que hemos estado viviendo, para todos los que siempre nos escuchan ahí en casita o en el trabajo, siempre que soñamos algún tipo de catástrofe, está hablando sobre la vida misma, sobre lo que estamos teniendo en esos momentos. Yo te invito, Priscila, y a todos los que nos escuchan, a escribir. Cuando tenemos este tipo de sueños, nos vamos a estar dando cuenta que estamos pasando por situaciones muy disfuncionales, ya sean económicas, físicas o espiritualmente. Así que siempre los invito a tener por ahí una libretita y a escribir, porque es muy interesante, Don Cheto, fíjese, nos podemos acordar de ciertas cosas del sueño cuando nos despertamos. A la media hora o la hora nos recordamos un poquito más, y es interesante, dentro de las primeras 4 horas tenemos detalles exactos, y después nos empezamos a olvidar de lo que soñamos. Así que pilas, escribirlo. Dice por acá, saludos a San Pancho del Rincón, a toda la gente que nos escucha por allá, un abrazo a mi querida Graciela, Graciela Nila, que está muy guapa ella con su saco, muy bonita, y dice lo siguiente: buenos días a todos en cabina, les mando saludos desde acá de San Pancho del Rincón, siempre la gente de allá muy respetuosa. Son tan lindos. Pregúntele a Yesenia si me hace el favor, yo tengo unos pajaritos en mi casa y el otro día soñé que salía a mi patio y encontraba uno de los pajaritos muertos, entonces yo sentía muy feo y empezaba a llorar en el sueño porque de verdad me dolía. ¿Qué significa? Sí, es mucha desilusión, ¿no? Y si era en tu casa, ya sea que hayas ido adentro o en el patio, es desilusión de seres queridos. Desilusión de seres queridos. Vamos a las líneas telefónicas, querida chica Burrari, ¿qué tenemos ahí? Let's go with Claudia. Claudia, ¿cómo estamos, Claudia? Bien, bien, aquí pasándola. Qué bueno, hija, qué bueno. ¿Cuál es tu sueño que quieres que te interpreten? Es que yo sueño seguido unas 2 casas grandes, antiguas, pero son muy bonitas. Ajá. Pero tienen un sótano. Entonces, cuando yo bajo al sótano, hay muchos cuartos. Pero yo sé que da miedo porque hay como algo, pero nunca he entrado a los otros cuartos. Ya te entendí. Sueña una casa muy grande, sueña que hay un sótano y ella le da miedo entrar ahí. No sabe qué hay ahí. Pero hay ella presiente que hay algo adentro, como un miedo a algo, Yesenia, que no sabes exactamente. Como en las películas de terror, Don Chito. Sí, ¿sabes qué? Al principio creo que te escuché que eran 2, ahí cambiaría el significado. Si son 2 casas grandes, bonitas, antiguas, entonces es falta de decisión. Pero aquí va lo más interesante. Cuando nosotros vemos todo bonito, todo bien arreglado y bajamos escalera, recuerden, siempre bajar escaleras significa un mal augurio. En este caso contigo, al saber que hay cuartos, que hay algo, significa que te da miedo al cambio. Entonces eres una persona con mucha apertura económica, con mucha apertura espiritual. Entonces aprovecha. Este tipo de personas que tienen este tipo de sueños, Don Cheto, son personas que tienen mucha apertura para llegar a hacer algo grande para el negocio, muchas habilidades, así que pierde el miedo al cambio. Eso es lo que significa tu sueño. Okay, quiero ir una que se me hace que es brujería. Pásame a Brenda de Sur Centro. Brenda, ¿cómo estamos, Brendona? Hola. Mira, Brenda, se me hace que lo tuyo es brujería, hija. Ay, Don Cheto, no la asuste. Deja que les diga para que vean. Adelante con tu sueño, Brenda. Yo soñé que tenía un perro abrazado y el perro vomitaba todo mi cuerpo. Y cuando yo me iba a bañar, entraba a un cuarto donde había muchas cosas como de santería, velas, monos, y mi cuerpo empezaba a volar en el aire. Yo. Ese es un brujerillón, güey. ¿Usted allí cree que sea? No creo. A ver, Yesenia, Andrew, ¿qué? ¿Pues qué? Me entendí, le entendí, Don Cheto. ¿Sabes qué, Brenda? Es más profundo de lo que crees, porque obviamente al mirar a este perro, ¿no crees que te vomitaba? Hay trabajo espiritual, Brenda. O sea, tuviste esa premonición y estás mirando lo que está pasando, pero lo más triste, obviamente por eso fue el vómito del perro, que es alguien muy cercano a ti, ya sea una amistad, alguien muy apegado, la misma persona, Brenda, que te está haciendo daño, que se está haciendo trabajo espiritual. Una de las cosas que yo a veces recomiendo es San Santa Marta Dominadora, que como decimos es buena, buena y mala, mala. Lee la oración que está atrás y si te tranquilizas demasiado en un mes, entonces tal vez es tiempo de actuar y quitarte el daño que tienes. Pero sí es alguien muy cercano. ¿Qué les dije? No, si yo soy sobrina también. Mari Contreras, Don Cheto, soñé que tenía garrapatas en los pies, que me dolían, y yo miraba cómo se movían debajo de mis pies. Otra que va para el norte. No, pero sí tienes que tener cuidado, tienes que, todas las reservas, todo lo que es dinero, no prestes lo que no tienes. Guarda todo lo que puedas, porque eso significan tiempos difíciles, tiempos de sequía, tiempos en que no va a haber el dinero suficiente para poder inclusive hacer los gastos básicos. Así que ahorita no prestes, no des dinero y trata de guardar todo lo que puedas. Oiga, tengo una acá buena, dice Yesenia. ¿Qué significa? Yo soñé que mi papá le debía al diablo $200 y yo se los daba para que se los pagara. Y mi papá orgulloso iba y se los aventaba. Entonces el diablo, enojado, desaparecía a mi papá y salían dos cuervos. Yo le suplicaba al diablo que me regresara a mi papá. Okay. Pero se pregunta qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Eso es estilo de él. Eso es estilo de él, vale. Yesenia, ¿qué significa? Yo dije, ¿qué significa? No, digo, es que tú tienes un estilo bonito. Tú lo cotorreas bonito, es, ¿qué significa? Yo digo, cuando tu padre, así le haces. Pero ese estilo, pero este es un kokuro, no caigas. Voy a poner una cancioncita. ¿Cómo se llama el estilo de Chino? Estilo Elvin. Estilo Chino Nation. Elvin, es estilo Elvin. ¿Por qué siento que por lo menos tengo una identidad? Bien. Vamos a regresar ahorita. Ahorita regresamos después de esta canción con la interpretación del dueño. ¿Qué dijo Chino? ¿Qué significa? Ahorita lo sabremos. A regresar. No sé qué me trajo hasta aquí. Retando a programación, cantando sobre canciones. Señor, ¿qué pasó? Quien está ahí ya no es Pepe Garza, ¿eh? Ya. Ya no le puedes decir compa Pepe. No le vas a decir compa Pepe. No, mi compa Pepe sí me regaña. No, compa Pepe le tenía muchas consideraciones. Sí. ¿Eh? Sí. Porque está viejito. Retando a la programación, ¡Randy! Cantando sobre rolas. No se crean, los quiero. Señores, nos quedamos con interpretación de sueños con la bella Yesenia Andrew. Permítame. Antes de regresar con Yesenia Andrew y la interpretación de sueños, quisiera mandar un comunicado a todas las estaciones de radio. Ajá. Que estoy abierto. Si ustedes necesitan un gran locutor, no tengo contrato. Estoy abierto a un diálogo, propuestas. Porque aquí. Nomás soy la burla de ustedes, señor. No, señor. Chino. Así que radios que necesiten un buen locutor, no tengo contrato. No te vayas, Chavitín. No te vayas, Chavitín. No te vayas, Chavitín. No te vayas, Chavitín. No te vayas, Chinín. ¿A dónde güeyes va? Ay, no sé que se vaya. A ver cómo estuvo el sueño de la interpretación. Ya lo perdí. Sí, vete, Chavitín. Oiga, además no me voy. Además dice, todas las estaciones que quieran un buen locutor, búsquenlo porque aquí no hay. Okay, pero Yesenia, no, si se acuerda. No, sí me acuerdo. A ver, adelante, Chino. Yesenia, en mi sueño es que mi papá le debía $200 al diablo. Ajá. Y yo le di esos 200 para que le pagara. Y mi papá orgulloso llegaba con el diablo y se los aventaba. Entonces el diablo enojado lo desapareció. Y salían dos cuervos de ahí. Yo le suplicaba que me regresara a mi papá. Lo que quiere decir es que cada cuervo eran 100 bolas. No, Don Cheto, gobiérnese. Adelante, Yesenia. Sí, es muy interesante. Siempre los cuervos son mensajeros. La gente piensa que lo que más se trabajan son los búhos dentro del trabajo paranormal, o las nahuales, que significa bruja que se transforma, pero no, son los cuervos y son las lechuzas. En este caso no habla ni sobre tu papá, tu sueño prácticamente habla sobre ti. Tienes que tener muchísimo cuidado en quién confías, porque de alguna manera te pueden meter en situaciones muy difíciles que van a terminar siendo situaciones negativas, como afectar tu récord, cosas que tengan que ver con la policía. Así que aguas en quién confías o a quién le tiendes la mano. Okay, esto está muy interesante, Yesenia, y con esta cerramos. Don Cheto, varias veces le mandó mensaje, nunca me lo ha leído, ojalá que ahora sí. Quiero preguntarle a Yesenia sobre un sueño que tiene mi hija de 6 años. Ella todo el tiempo sueña a la Virgen y casi después de haber tenido pesadillas. Le pasa muy seguido, le he pedido otras veces que me lea, ojalá que hoy sí te leo con mucho cariño, hijo, hoy sí te vi. Su hija sueña muy seguido a la Virgen después de haber tenido pesadillas. ¿Qué hay al respecto aquí, Yesenia? Sí, y me encanta lo que estoy escuchando, ¿no? Porque es interesante. Hoy en día, Don Cheto, todo el mundo quiere tener hijos brujos, ¿no? Y les buscan una situación y otra. Pero en este caso, si lo que dices son sueños recurrentes y después de tener pesadillas sueña a la Virgen, cuando sueñas una deidad a la Virgen o a Dios, significa que ella está teniendo sueños premonitorios, aunque ella lo mire como pesadilla. Entonces, sería bueno, Don Cheto, que ella chequeara qué tipo de don podría tener su hija, ¿no? A veces puede ser el don de la sanación, de la brujería, de la mediunidad, pero sí, le invito a que esté un poquito más cerca de su hija y que empiece a escribir qué es lo que pasa exactamente en esos días en lo que ella está teniendo esas supuestas pesadillas y luego la Virgen la visita. Yesenia, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te queremos mucho. ¿Cuáles son tus redes sociales, Yesenia? Claro que sí, yo también los amo mucho. Gracias por la oportunidad, siempre bendecida y agradecida por coincidir en esto que llamamos Vida, Don Cheto, y a todos ustedes ahí en cabina, ¿no? Los que lo hacen posible. Y ya saben, en mis redes sociales, Yesenia Andrew, en Facebook, en YouTube, en Instagram, ya pronto ahí en mi podcast y trabajando en mi red de YouTube para poder contestarles un poquito más. Y como siempre digo, Namaste, que significa mi alma saluda a tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Wow. Gracias, Yesenia Andro. Y bueno, y yo quiero decirle a mis amigos. ¿Qué, señor? Ferrari, namaste. Giselle, namaste. Ok. Chino, namaste. Sai, namaste. Ok. Namaste. Namasteasismenso, namasteasismensa, namasteasis que trabajas, namasteasis que pones atención. Regresamos. Para, ¿usted ha visitado algún lugar que dice, ay, qué feo está ahí, nunca más vuelvo a ir yo a ese lugar, está re feo? Te voy a decir por qué. ¿Cuestión de qué? ¿Restaurante o no, ciudad? Todo vale. ¿Como vacaciones o cualquier cosa? Sí, por ejemplo, yo a veces creo yo que hay muchos lugares que están sobrevalorados. Ah, sí. Te voy a ser sincero. Uh-huh. Te voy a ser sincero, hay lugares sobrevalorados. Por ejemplo, hay lugares donde te lo venden muy bonito y a la hora de estar allí, te desilusionas. Una caminadera de la tiznada, un problema para estacionarte y esa ida perfecta en familia se convierte en una pesadilla. Pesadilla. Yep. Ojo. Podemos herir susceptibilidades. Susceptibilidades, sí. Por ejemplo. Y señor. Yo no es que nunca me han invitado ni se me ha presentado la oportunidad, pero también te voy a ser sincero, tampoco quiero ir a Europa. A mí se me hace que ir a Europa, a ciertos lugares de Europa, está sobrevalorado y que no me gustaría la experiencia. Yo ya tengo el mío. Pero no vale mi opinión porque no he asistido a Europa. Sí. ¿Me explico? No, la verdad es que el viejo continente tiene lo suyo y muy bonito. Qué bonito, sí. Yo ya tengo el mío, Don Cheto. A ver, pero ahorita la pregunta es, ¿lugares que ya no volverías? ¿Lugar que has sido y no regresas? Y no regresas porque no te cuachalangó. Yo. Todo cabe en un hasta la casa de tu suegra si quieres. ¿Ok? Ok. Okay. Número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. ¿Le puedo dar la mía, Don Cheto? A mí dámela. No, pues así. ¿De qué estás hablando? De la opinión. Mi opinión, Don Cheto, yo no regresaría a Nueva York. Chócala. ¿Ya? Bueno, a mí Nueva York, yo ya fui a Nueva York y a mí no me gusta Nueva York. Let me tell you why. Nueva York. Me di a la tarea de hacer diferentes cosas y llegué a la conclusión que para mí lo único que me gustó de Nueva York fue Central Park. Y eso que fui durante noviembre. ¿Y no vas a sentarte a ver los árboles? No, porque ya estaban como decorando de Navidad, entonces estaba ya el perro frillazo que tienen allá. Ya tenían el ice skating ring, estaba muy bonita la decoración. Pero ir allá a la Gran Manzana y caminar por ahí, Don Cheto, huele a caño. Ves ratas, a veces los lugares tienen la basura allá afuera. No, a veces tienen. Bueno, sí, No hay alguien. Y aparte un mendigo trafical, Don Cheto. Un trafical así peor que Los Ángeles. Yo dije, no, pues de venir de Los Ángeles allá con todo el dolor de cabeza y llegar a otro lugar similar. Por no, thanks. No, I'm yo good. También voy a decir New York. I'm sorry, mi gente de Nueva York, está pero... New York, yeah, from the New York. Ay, I wish you was Ryan the wind you. O sea, sí pero no. Nueva York, yo fui, y como todo está para arriba, a mí me da miedo las alturas y yo no dormí, vale, porque me dieron un hotel bien alto y yo tenía que dormir con una pata en el suelo. Pobrecito. Es que me da bien harto. Estaba dormido y me despertaba así, era de que pensar. De la una chica más. Entonces, para mí fue una muy mala experiencia de Nueva York. Yeah. Aparte que está re bien perro lejos. Sí. Está bien bonito. Perdón. Amiga, pero bien, es que a ti te gusta, a ti te gusta porque te gusta Broadway y todas esas cosas. Sí, entonces puedo entender, pero en sí la ciudad no manches. No. Entonces, Nueva York. I can't. Bien. Tú ahí. Señor, yo quiero comentarle dos. A ver. El primero es un lugar que para muchos lo hemos visto en fotografías y pensamos que es un lugar enorme, precioso. Cuando fui, no sé si la gente ha ido a Seven Mountains ahí, que son unas piedras de colores que tienen afuera de Vegas. Yo me refiero a Stonehenge. Oh, sí. Stonehenge en Inglaterra. Oh, Stonehenge, claro. O sea, son unas piedras que supuestamente están acomodadas de tan pesadas y grandes dicen que por ovnis los y por druidas, los antepasados, los druidas. Sí. Bueno, pues ya cuando llega uno, las piedrillas están tan chiquillas y está todo así tan enclenque y X que dices, ¿a esto viajé? 4 horas para ver esto. Estas perras piedras. Esas perras piedras. Entonces, pues fuiste a ver a tus familiares también. Nada, no seas... El primer lugar, pues, es Stonehenge. Y el segundo es Marrocos. ¿Ha sido Stonehenge? Sí, señor. Ella. Como polita viajera. Claro. Ella, cámara. ¿Es más o menos como las que están aquí en Las Vegas de colores? Está mejor las de Las Vegas que las de... Las están ahí en Port Vasto. Por eso, no. Por eso puse de ejemplo. Las de colores de afuera de Vegas están más grandes y más impresionantes. ¿Perras? Que Stonehenge. No. Las que están por la carretera de... Sí. Que también se hace una jalada. No, está más pinche las de Inglaterra. Okay, no, número 2. Marruecos, Don Cheto. No te... A ver, Ferrari. La Ferrari te va a desgreñar. Dile, ataca. Mire, la primera vez que yo descubrí lo que era el tercer mundo fue con Marruecos. Chiquita, pero si eres de Morelia. No, te voy a decir por qué, Don Cheto. Todas las basura en la calle, los semáforos, la gente se los pasa por el Arco del Triunfo y todos los vehículos van en joda. ¿Peor que México? No. En México hay una organización de logística impresionante a comparación de Marruecos. O sea, los carros no tienen ahora sí que señales para ningún lado. La basura tirada en la calle. La gente te aborda como eres turista. Todo el mundo te quiere llevar a sus lugares y robar. A mí me han dicho eso de la India. Ah, bueno, pues eso me pasó en Marruecos. No me gustó nada. O sea, mi mamá decía, llegamos con Leito y mi mamá decía, ay, no quiero salir porque en la novela que vi, en este país secuestrado a Aslin Derbez, le digo, mamá, Aslin Derbez Leito. Come on. Aquí secuestraron a Aslin Derbez. ¿Qué gacho eres? Dice por acá. Voy a decir nombres. Francisco Ezequiel Nava. Don Cheto, yo me casé con una mujer hermosa de Ojuelos, Jalisco, señores. Bueno, no, del rumbo de Ojuelos, Jalisco. Y un día fui a su rancho. Está horrible. Puro perro desierto. Nunca más vuelvo a ir al rancho de mi vieja. ¿Cómo se llamará el rancho? Sabe, pero que ya por Ojuelos, Jalisco, quién sabe. Nunca he ido allá. De a tiro, nada de nada. Haga de cuenta que andaba en el desierto. Yo soy de Celaya y Ato está verde. Ok. Lugares que han ido que no volverían. Chino, tú ya anduviste en los Europas así con esa carota que tienes tú. A un strip club, hijo de... ¿A un strip club? ¿Por qué no? No, más pagas y no puedes ni tocar, hijo. No. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo aquí en California. Que a mí se me hizo de lo más X y yo creo que... Y piratón. Si tengo que ir es por llevar a familiares que tienen la idea de ir. Pero la playa Venice Beach. Se me hace... Ay, sí, X. Es un dolor de cabeza la Venice. Vas... No hay estacionamiento, ya que por fin encuentras estacionamiento, es ir a caminar entre puro marihuano, hay homeless. Gente vendiendo arte que nada más a ellos les gusta, porque yo no veo colgando uno de sus cuadros en mi casa, y no hay nada más. No, y también hay muchos homeless que te abordan por dinero. Homeless. No hay nada. Pues, ¿no? Venice Beach. Venice, no. Ahí te va. A mí se me hace overrated ya Venice Beach, Don Cheto. Fernando Arce, Don Cheto, saludos de por acá. Nosotros vivimos en Oregon, lo escuchamos diariamente, yo y mi esposa. Pero mi esposa vivió en California, hablaba maravillas. Nos casamos y ahí voy yo a acompañarla al famoso California. Y de Don Cheto, nunca más volveré a su California. Estaba seco, puro cholos donde vivía, todo un desmadre de carros. No, lleno de homeless. Y mi esposa amaba California. Pero una vez, como ya vivíamos en Oregon, ahora piensa lo mismo que yo. California no volvería yo. Bueno, es que depende, a ver, puedo meter ahí mi opinión. Ándele, Don Cheto, let me see. Yo pienso que California depende a dónde vayas y las áreas que vayas. California tiene lugares muy perros. No, y aparte, California, yo creo que... Vete a Newport, perro. Vete allá a Los Ángeles. Yo por no tengo a Newport Beach, están 40 años viviendo aquí. Vete a Beverly Hills. Váyase a Beverly Hills, está perro. Malibu. No, es un trafical, güey. Está, pero está bonito. Yo pienso que si le quitas el tráfico, sí hay lugares que valen la pena. También ahora, yo creo que es como todo la edad. Si estás chavalo, pues el cotorreo sí. Pero ya grande, no. Yo prefiero Oregón mil veces. Por ejemplo, el Rodeo Drive, pues si traes dinero, eres músico sinaloense, pues si vas a Radio Trae, pero no sé. ¿Músico sinaloense? Sí, pues. I think I know what you said. Dice por acá, Don Cheto, Texas. Una vez fui a Texas, aburrido, seco y feo. I love Texas. Nuestra. A mí me gustó. A mí me gustó Texas. De hecho, voy a estar ahí el próximo mes. Sí, yo he ido a San Antonio y me gustó. I like Texas. Sí. Vamos a Dallas juntos, Chino, acuérdate. Pero no salimos del hotel. ¡Ah, perdón! Perdón. Estúpida. Estoy trabajando, luego. Hey, ajá. Trabajando, ups, pero en... ¡Ups! Hey. ¡Ups! Oigan, aquí me dice... Disney, dice por acá. Nunca he ido. Entonces no digas que no he ido. No. José Luis CR dice, saludos de León, Guanajuato. Yo nunca volvería al Cabo San Lucas. ¿Cabo? A mí sí me gustó Los Cabos, pero es que dependiendo es que si se queda... Hay dos cabos. Hay que San José y San Lucas. Sí. Y luego... una cosa es que te quedes en los resorts de, al lado de la carretera, que son todo incluido. Y esos son como más perrones. Yo me quedo. Y luego hay playas como que muy locales, pero están muy lejos. Otras más privaditas. ¿Cómo está? Ahora te voy a decir una cosa. Me han dicho. A mí sí me gustó. Que Los Cabos no es una playa para meterse a nadar, ¿eh? No, porque las olas están bien atrabancadas siempre. Las veces que yo he ido, siempre hay warning ahí de que no te puedes meter. Dice Don Cheto, dos lugares, Alfonso Rodríguez, Fort Worth, Texas, no vuelvo ni arrastras, y Barra de Navidad. Me la pintaban re bonita y está re fea. Barra de Navidad es muy bonita. No sé dónde. Barra está. De Navidad, allá en Jalisco. Yo nunca he ido. Barra de Navidad sí, sí, está bonita. Fort Worth, pues depende de dónde haya sido de Fort Worth, hijo. ¿A qué barrio te lleves, hijo? Es que Alejandro dice, yo no regreso a Las Vegas. En mi opinión no tiene nada. Las calles, gente fumando marihuana. Mucha gente pidiendo dinero, trafical. I agree. Muy seco, no hay árboles, muy caliente. ¿Quién es ese? Alejandro. Dile que quiero ser su amigo. Yo también coincido con él. Yo pienso que Las sí. Las Vegas también está overrated. Las Vegas. Overrated. El mendigo calorón, el clima bien extremo. Y si tú te sales del strip ahí de donde están los casinos, ya no, la neta, nada. No me gusta. Sí, la neta. Yo traté sí. De salir ahí porque antes querían buscar una casa y dije, ay no. Las Vegas está bien para ir a cotorrear. Jugar con dinero en la bolsa. Si vas a la púa perrer, nomás es como menso ahí bobeando. Abriendo la boca. Hay que llevar lana, la neta sí. Sí. Ok. Ferrari, ¿tú dónde? Ay, señor, yo no he salido. Pues, de... ¿Sabía el Sisley o algo, hija? Invéntate. No, yo digo que. Al hijo, qué güey. Yo digo que Fresno, señor. ¿Por qué? I don't like it. A mí no hay nada, ¿va? No hay nada, todo está separado. ¿Qué esperabas que hubiera? No sé. Ay, Fresno. I have family there, pero no. Yendo a visitar a tu familia en Fresno, ¿no te gustó Fresno? No me gustó. O sea, si tu familia dice, vamos a Fresno a ver a mis tías, tú dices, tengo que trabajar. Sí. Dice el Jordan, yo no regreso a México. Digo, ¿por qué? Hace 20 años me dieron un mendigo balazo y ni más. Oh, my God. No, México. No quería, porque le dieron un balazo. O sea, te has de meter a lugares, hombre. Pero si hay lugares, ¿usted a dónde no regresa? Así que diga, en toda su vida lo que ha conocido, ¿a dónde no iría usted? Yo así de gusto a Nueva York. De gusto. No me copio. De gusto. No, es que yo te digo. También opino lo mismo. Sí. De gusto. ¿Sabes qué no me gustó? Pero prepárense sus piedras para que me tiren. Y ver, ya échale, valió, espéreme. Prepárense su chicote. A ver. Miami. Yo no he ido a Miami, eso no le puedo decir. Miami. ¿Pero qué no le gustó? Vamos a comer. Estaba como que muy seco. Parecía como que andaba yo en 1970 ahí. A mí me han dicho que los locales de allá de Florida, que Miami es ahí donde están todos los restaurantes y el loquerón. South Beach, ajá. South Beach es más como para los turistas. La gente de allá no se van a de party a South Beach. Es muy rara vez que se van para allá, pero ellos cuando se van a otros lados no les gusta South Beach. Ok. No, a mí se me hizo como muy... Yo me le he pasado bien en Miami. No, tú. Ah, pues es que tú puedes ser pero un chiquita. Vato de ranking. Pues si vas ahí a... ¿A qué se refiere con usted? No, o sea que es un vato de ranking en el sentido de que no es lo mismo que vaya ahí un viejillo como yo con Carmela ahí a quedarnos en la Quinta Inn a que tú que vas buscando Sos Beach o... South o Beach. O Soy Beach o no sé cómo se llama. Ses Beach. Ses Beach. No, se llama South Beach. South Beach. Sí, se llama South Beach, pero una vez que estás ahí ya te conviertes tú en... entonces, se me hizo como un lugar X, no como nos lo pintaban, Miami, las playas. La calle 8, no. No, a mí no se me hizo. La calle 8 está en el Old Miami, donde está la comida cubana más cubana. Y ahí está, es el que parece setentero ahí. Exactamente. Parece setentero ahí. Sí, pero no le llamó la atención. Que es Celia Cruz, Willy Chirino y cosas así. Dale. Se la pasa uno bien. Dice Don Cheto, Lompo, California. Ay, Lompo, sí, California. Yo fui a Lompo. Y la neta, que, es que es como mucho de viñedo, Don Cheto. Yo soy no de Solvang y bien daban lata a Lompo y ahí voy. Oye, Solvang es muy bonito. Solvang es bonito, pero está muy para gente ya retirada. Sí. Es el que es pueblo holandés, ¿no? Ajá, sí. Danés. It's cute, danés. It's cute. Las galletas ya están bien perras, las de butter. Oh, my God. Ahí te va. Esta es muy buena, ¿eh? Y tenemos que aceptarlo. Brenda, Don Cheto. Yo vivo en Newport Beach. Aquí tienes humilde casa. Muchas gracias, Brenda. Ahí le va. Mi familia viene de vacaciones aquí a Los Ángeles y los tengo que llevar nomás porque quieren a ver sus estrellas miadas de Hollywood. ¡Qué lugar tan feo! Las famosas estrellas. I agree. Bravo. Pero te voy a decir una cosa. Se tenía que decir y se dijo. Facts. Hechos. Facts. Hechos. Los locales nunca vamos al Paseo de las Estrellas. Never. No, yo sé que no. No, never. Porque está feo. Sí, está feo. Aparte de eso, el trafical, Don Cheto. Tú agarras todo eso que es Julio. No, es un dolor de cabeza. Gentío a morir. Pero no quiero bajar de su avión, señor. Lo quiero bajar de su avión. Bájame. Si usted o cualquier persona va a cualquier lugar y no se la pasa bien y se aburre, el aburrido es usted. Soy yo, tiene razón. Porque en cualquier lugar hay cosas que hacer. Es que, no creo. ¿Sabes? Siempre como, por ejemplo, yo que vienen familiares, pues los tienes que sacar. A mí no se me hace nada emocionante ir al sign de Hollywood. Ay, no. Nomás vas a que te tomen la foto y ya. Yo nunca he ido al sign. Nomás vas al cerro. Y va a llegar, señor. Y llego, ¿verdad? Y llega. Pero las estrellas de Hollywood. ¿A dónde está la de Vicente Fernández? Está ya la de Chente Fernández. Está, creo que afuera de un Pep Boys o qué sé qué. Y cerrado. Cerrado, a un lado de un estacionamiento, de una reja. Sí, es que hay muchas estrellas, o sea. Y lo regularmente, la de Cantinflas, y está un vato dormido allí, zurrado, ahí, vale, chance, toma una foto a la de Cantinflas, por favor. No, y a veces están ahí, los homeless ahí tirados, huele a alcohol, huele a... Y los disfrazados que a huevo quieren que te tomes foto y te cobran. Sí, no. Y Don Cheto, saludos para usted, Ana Merlin. Yo fui a Florida Kiss. Muy feo, puro viejito. Hey, cálmate. Pues, ¿qué traes? Los casinos, no vuelvo a ir a uno que son muy aburridos. Bueno, bueno, no, Víctor Vázquez, el muelle de San Blas, dice, nomás lo único bueno es la canción. ¿Quién dijo que estaba buena la canción? Él. Sola en el olvido. Sola. Sola con su espíritu. Sola. Sola en su amor y el mar. ¿A quién le gusta que sola? ¿A quién le gusta? A mí. En el muelle. En el muelle ensambla. No vale falta la peluca. Ella fue la que lo dio. Oiga, no he empezado a ser imitador. Mire, hace bien a la Fer de Maná. Hace también aquí al de los rasos. Inquietazo. Y luego también a quién más. A Chente. Y luego también a Maluma de vez en cuando. Oh, vale. A mí no me sale bien una voz, ¿verdad? No quiero decir. Oiga, familia, buenos días. Tengo una pregunta importante. Lo que quieras, hija. Matemáticas, física cuántica. No, esta es la que quieras. ¿Usted sabe de física cuántica? Va, pues luego. Un día deberíamos hablar de física cuántica. Hola, que quieras. Ay, no, qué aburrido. Imagínese usted y yo conversando en un bar ahí, en un rooftop de Downtown LA. Usted y yo platicando con un martini. Una bebida coquetona. Un martini seco con una aceituna. ¿Qué voy a saber yo? Dos cosas. Yo ni martinis tomo ni sé de física cuántica. Ay, qué aburrido eso. Creo que era mi date así soñado. Ay, Saí, tu date soñado no tiene que ver con buenas pláticas, híjome. Gracias, bye. Vamos a hablar de cosas importantes que son las verduras y las frutas. Y las frutas. A ver, ¿cuál es? ¿De relatividad qué? ¿Cuál es la fruta más cara que usted ha comprado o verdura? Aguacate, güey, $3 una vez, ¿vale? $3. Cuando estuvieron así los bien carotes. Me tocaron una vez a 5. Los aguacates bien carotes. Tú, Chino, que te eres hombre. Iba a hacer una torta yo de chorizo con pedazo de panela. ¿Y si la compró? Compré aguacate, güey. Sí, yo compré unos que están como peluditos y los abres. No se me olvidó el nombre. Kiwis. No, el kiwi, otro. Ah, ¿cómo será? ¿Cuál serán esos? Hola, se llaman, ahora aquí lo tengo en la punta de la lengua. Se llaman lychee. Lichi. Okay, Lichi. Hay Lichi Martini de Lichi. Cinco bolas, una madrecita. No. ¿Sabes cuál es la más cara que yo he comprado? Curiosamente hay dos que son muy caras. ¿Cuál? El Dragon Fruit. Ah, sí. Y el mamey llega a ser caro, ¿eh? El mamey llega a ser caro. Fruit, y no me latió el Dragon Fruit. A mí sí me gustó el Dragon Fruit, fíjate. A lo que valen, na. Sí, sí está cariñoso. En Michoacán hay Dragon Fruit. ¿Dragon Fruit es de la estrella o cuál? La pitaya, como tipo pitaya, así, como un color bien bonito. Como, blanco, rosita. Blanco como con puntitos y afuera rosa. Anda, sí. Y afuera rosa. Ya. Rosa. Exacto. Ese es cara. El mamey es caro. Y el mamey, cuidado, porque luego el mamey sí vale lo que cuesta el mamey, pero que esté calado. Porque si no, va a valer madre. Te puedes gastar $7-8 en un mamey. Y está una parte está madura y la otra está verde. O todo está verde o todo ya está pasado. Pero el mamey es riquísimo. Yo se le echo a cualquier fruta del mundo. Al mamey, el mamey. En ricura. ¿En serio? Un mamey bueno, sí. Ay, yo en malteada, en licuado. Ok, ¿por qué preguntas eso tú? Don Cheto, es que se hizo viral esta nota de una pareja de horticultores, indios, que están vendiendo, Don Cheto, un mango por $50. ¿Cada mango? Cada mango. Ellos tuvieron que contratar un equipo de seguridad solamente exclusivo para proteger toda su plantación, porque son tan populares sus mangos, Don Cheto. Imagínese, $50 un mango. Que de hecho son muy exclusivos porque son japoneses. Mira, son japoneses. Exacto. Ahí te va. Es muy codiciado, dicen por ahí, que yo no sabía eso. La agricultura japonesa es muy cara por la forma en que ellos cultivan las cosas. Y aparte en Japón, la fruta es muy cara. Hay melones que te pueden costar $300. Un melón. Uh-huh. Por la forma. ¿Melones entre sí? Un melón, te lo di, de verdad. Sí, sí. Y hay también la forma, por ejemplo, allá hay sandías cuadradas, ellos hacen sandías cuadradas. También son muy caras las sandías cuadradas. ¿Sandía cuadrada? No estoy jugando, ¿eh? Es una realidad. En Japón hay sandía cuadrada. Ahí esto lo tengo que googlear, ellos, no manches. Googlealo. Ellos ponen la raíz dentro de una caja de cristal. Okay. De plástico. Sí. Entonces la sandía va creciendo, se va desarrollando dentro de esa caja de cristal. ¿Y se hacen de ese tamaño? Y se hacen del... Toman el shape de una sandía cuadrada. Ha habido manzanas en forma de corazón también. No hicieron. Sí, claro. ¿Ya las viste y se da? That's crazy. Las venden en Walmart. No sé si las vendan en la Walmart, pero. I swear. Ay, no, pero eso me. Y luego mire, que le pongan que es orgánico. A $50 casi el melón. La sandía cuadrada, ¿ah? En Walmart. Ah, de esta manera no es orgánica. Y nada más es por. No, pues es orgánica. Nomás le estás dando tu. Forma. Nomás le estás dando forma. That's so cool. Es como cuando allá en México, ¿te acuerdas que en un momento pegaron mucho como las esculturas de unos arbustos? Sí. Te vendían una. Haz de cuenta un oso, pero era puro alambre gallinero que formaba un oso. Y el arbusto crecía y tú ya nomás le cortabas alrededor del alambre y al final tenías un oso con las manos abiertas. ¿Me explico? Aquí nomás le estás dando su forma. Un chito de arbusto, ¿sí? Yo lo único que fue fueron esos cabezas que le salía pasto. Así es. ¿Qué tenía? Échate pasto en las greñas, hijo. ¿Cómo? Échate unas semillas. Pareces esos monos nomás que tiene un gato que creció en el pasto. ¿No te compraron su monito? Okay, a ver, frutas caras, ¿verdad? Frutas, ¿qué llega a estar muy caro? El limón llega a estar muy caro, ¿ves? Cuando estaba lo de las autodefensas en Michoacán, la guerra, y como de ahí viene mucho de limón, llegó a estar cariñoso el limón, el aguacate también. Al Robs, hijo de su... ¿Qué está caro? ¿Cuántos centavos cada limón? Cada limón, quieres hacer un güey aguachili y te salen $70, ¿vale? Yo me voy a la guayaba. ¿Qué cosas cara? ¿Sabes? La guayaba ha llegado a ser. La guayaba, fíjate que yo no encontré buenas guayabas aquí. Es que yo quiero guayaba así tipo. Compré yo unas en el Trader Joe's. La bolsita que tenía 5 me costaba $6. Y todavía la compro y me dice la cajera: yo te recomiendo que no te las lleves porque tiene unas bolitas así bien feas. Me dijo: no te va a gustar. Y yo: girl, soy de Michoacán. Girl. Este se tapeaba con guayaba. ¿De qué? Te tapeaba, te taponeaba. Ah, ¿no? No, te taponeabas con guayabas, yo sí, vale. Nos íbamos a robar las guayabas allá para el bordo, allá del río. No, con la tuya. Y comían mucha guayaba y pues no puedes hacer del baño. Porque era pues pura semilla, güey. No, pues conté lo que le pasó a mi tío. ¿Qué le pasó? Bueno, después les cuento. Pues no, díganos ahorita, ya nos adelantó, ya mejor. Okay. Rápidamente. Ay, tienes que... Que mi tío fue comió en hartas guayaba. Ajá. Y luego, pues fue al baño, pues allá en el rancho, allá en el terreno. Y fue para allá por un bordo y no podía salir, ¿vale? no le podía salir nada porque estaba bien tapado, te tapas. Entonces empezó a salir una cosa así dura, pues hecha de pura semilla guayaba. Entonces no salía y ya llevaba, pero quedó parado así, aquella cosa quedó parado como la de Torre Eiffel, así parado de tan duro que estaba parado. Entonces estaba agarrando así de unas matas, para que saliera bien. Pues no se desprendieron las matas y caí y otra vez. Oigan, regresamos con nuestro motivador. Elios Herrera. Él lo escribe con Nachi Herrera también. Porque hoy va a hablar de la discriminación. Porque, ojo, no solo nosotros nos discriminan. ¿Cuántas veces nosotros discriminamos gente? A veces hasta nuestra propia raza, viejo, nosotros, la neta. Nosotros nos quejamos que Trump, ay, que los gabachos. Nosotros, entre nosotros, somos bien gachos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado al chino decir que Oaxaca, quién saqué? No. De Michoacán, quién saqué. ¿Cuántas veces? No, señor. Sí, tú dijiste, estamos infestados de michoacanos. Sí, pero no quiere decir que me caigan mal. Usted malinterpreta. No, pues hay discriminación. No le sacate a bofón. No le saco. No me cae. Tengo amigos y amigas de Michoacán y no. Bueno. Yo amo Oaxaca. Uh-huh. ¿Por qué? Pero no se nota. Bueno, regresamos. Aunque de locos y tóxicos, todos tenemos un poco. Siempre hay una esperanza. Descúbrela en Hablándolo por lo Claro con el motivador Elios Herrera. Señores, buenos días. 13 después de la hora, dándole la bienvenida a nuestro querido Elios Herrera. Esta mañana nuestro motivador, qué bonito tenerlo por acá en este miércoles 29 de septiembre. ¿Cómo estamos, mi querido Elios? Bien y de buenas, Don Cheto, ¿cómo está usted? Lo escucho cante y cante en el corte comercial, qué buen humor, qué bonito. No, Elios Herrera, ahorita me hace falta todos? una piedrita en el zapato para no andar tan a gusto, hijo de la guaga, así nomás, ¿cómo ve? Así anda. Sí, pues, a ver si se endeuda o algo, porque está usted de muy buen humor, lo felicito. No, pues Elios Herrera, aunque el tema de hoy, precisamente, pues no tiene que directamente que ver con el buen humor, porque vamos a hablar de la discriminación, del discriminar, de discriminar o ser discriminados. ¿Qué tanto se vale esto, Elios Herrera? Porque yo tengo el concepto de que todos en algún momento hemos discriminado. No más que no hacemos malas víctimas, pero también somos victimarios. Yep. Es justo lo que le iba yo a preguntar, Don Cheto G, Chino, Said. Ustedes seguramente alguna vez han sido discriminados, ¿no? Claro. Todos en algún momento. Yo todos los días, cada segundo en este programa. Puro nada más racista. Aquí hablen de gays. Discriminan mucho a los guapos, entonces me va muy mal. Sí, Elios Herrera. Todos hemos discriminado. Hoy me identifico contigo, Elios. Pero te discriminan en el restaurante. A veces te discriminan en el restaurante, que si el cadenero, que si por ser latino, que si por apoyar a la comunidad LGTB, que si por ser moreno, que si por ser claro, que si por ser mexicano, que si por ser rico, que si por ser pobre, que si por ser naco, que si por ser viejo, que si por ser gordo, que si por ser flaco. Híjole, te discriminan por todo. Por todo, por todo. Sí, cierto, por todo, Elios. ¿Cómo hablo? 19.3% de las personas que fueron encuestadas dijeron que han sido discriminados o que han sido vistos de una manera incómoda. 57.2% de las mujeres han sentido algún tipo de discriminación, por supuesto sexual, y no significa que las demás no lo hayan sentido, nomás que no lo dijeron. 39% de las personas extranjeras se han sentido rechazadas en Estados Unidos, y según los últimos datos disponibles, fíjate tú qué rudo, el patrimonio de las personas de familias de color blanco es 7 veces más grande, es decir, ganan más, 7 veces más dinero, 7 veces más patrimonio que las familias afroamericanas o que las familias hispanas. La tasa de desempleo es 4% más alta en las familias hispanas y afroamericanas que en las familias de color blanco. O sea, sí está re de la fregada este asunto de la discriminación. Ay, Elios Herrera, dignidades. Esos números me dejaron temblando a mí, Elios Herrera. No esperaba esos porcentajes, Elios. Siete veces más, Don Cheto, la oportunidad de crear patrimonio. Y mire que a los latinos en Estados Unidos la verdad es que también les va re bien. comparado a cómo les iba en sus casas en sus respectivos países, pero 7 veces más oportunidades, 7 veces más patrimonio que los norteamericanos, que los anglos. O sea, bueno, sí está recañón. Y es que, pero lo que usted decía al inicio de la entrevista, también resulta que nada más nos victimizamos porque nosotros mismos hemos ido por ahí hiriendo dignidades. Los latinos usamos mucho esto del humor y nos burlamos de quien no oye, del ciego, del que usa lenguas indígenas, nos reímos de todo y todo nos parece muy bueno y mucha broma y mucho todo aquello, pero también sin darnos cuenta estamos normalizando, estamos poniendo de moda la discriminación. Porque nos le hacemos la broma al gordo, le hacemos la broma al pobre, le hacemos la broma al que acaba de llegar, al recién mojado, al despistado, al que no sabe. Entonces, formamos parte de esta estadística, pero de los dos lados, familia, de los lados de quien es discriminado y del lado de quien discrimina. Hoy los quiero invitar a que pongamos un poquito pausa, porque sí está re feo esto de la discriminación. No, Luis Herrera. Y hay algunos pasos que usted nos va a dar, algunos puntos a tomar en cuenta para no discriminar y también para darnos cuenta cuando estamos siendo discriminados, me imagino, Elios. Sí, por supuesto, Don Cheto. Vamos a compartir 5 tips que nos pueden ayudar a estar un poco más consciente, un poco más alerta. Mire, les recuerdo, llevamos muchos años diciendo, somos lo que hemos aprendido a ser y somos lo que hemos aprendido a hacer. O sea, absolutamente todo en nuestra vida ha sido configurado, ha sido instaurado a partir de la forma en que fuimos educados y configurados por nuestro entorno. Eso significa, Don Cheto, familia, que podemos reaprender, podemos cambiar nuestro chip mental, podemos aprender a actuar de una forma diferente. Y vaya, no hay mucho que decir al respecto. Piénsele, cuando vivíamos en México, tirábamos la basura en la calle, nos pasábamos los altos, nomás pasábamos al gabacho y rapidito empezamos a portarnos bien y empezamos a poner la basura en su lugar. ¿Y por qué? Pues porque si no la autoridad nos genera consecuencias. O sea, de que podemos cambiar nuestra mente y nuestra conducta, podemos. Así es que no hay excusa. Ya le van los 5 puntos para bajarle 4 rayas a la discriminación. ¿Tal? Ya viene Luis Herrera. Voy a poner una cancioncita y regresamos con eso. Estos puntos son 4 o 5 puntitos que nos va a decir ellos como, pues, cómo evitarlo, cómo pasar de largo sin que nos lastime ahora sí que nuestra autoestima. Ferrari, ¿vas a decir algo, tu hija? Que ellos tienen razón, señor. ¿Por qué? Porque se burlan como yo hablo. ¿Quién se burla? ¿Quién se burla de quién? Dime quién ahorita, país. Usted, señor. Ándale, usted. ¿Cuántos dijo? Vamos. Fíjate, te digo, choca, la hacemos pocho, Ferrari. ¿Cómo me voy a burlar? ¿Por qué hablas así? Así, exacto. Así, pues así hablo, fija, ¿qué quiere que haga? ¿Qué hablas? Ay, sí, yo soy. No. A mí me dicen mi hija todas las mañanas. ¿Todo? ¿Usted? ¿Cuándo? ¿Usted? Cuando lo nalgueado, chato. A mí también. ¿Qué? A mí me remedan 3 peleques. A mí me dice pirruñita. Ah, ahora sí, ahora yo soy el discriminador aquí. Escuche los 5 puntos de ellos para que cambie. Los voy a oír. La verdad, los voy a oír. Dos cosas voy a hacer hoy: a oír los puntos de Elios Herrera y a despedir gente. Porque al parecer no están a gusto. Regresamos. Señores, la discriminación, tema de hoy. Con Elios Herrera, dice que nosotros estaba yo pensando, Elios Herrera, antes de irnos a los 5 puntos, que nosotros aquí, entre nosotros acá en Estados Unidos, el latino, podemos ser, si lo vemos desde otro aspecto, ante otras culturas, somos medio discriminatorios entre nosotros, porque que arriba Sinaloa, y que arriba Michoacán, y que aquí puro San Luis, y que, sí. O sea, como que somos el pique ahí que agarramos. Que nuestro estado es el chido que rifa. Entonces, hasta eso puede ser una cosa discriminatoria. No, a lo mejor ya no entre nosotros, porque estamos acostumbrados, como lo menciona o lo mencionó Elios, a que crecemos con esa cosa de, pues, del cotorreo así. Pero en otras culturas está raro. Por ejemplo, me pasó una situación, Elios, que no tiene que ver, pero sí tiene que ver. El gabacho, nosotros trabajábamos con un americano y veía cómo nosotros nos llevábamos de alburero los latinos. Y un día se me ocurrió traducirle al gabacho los albures y se quedó como piedra diciendo, ¿pero ustedes son gays? No, ¿por qué? Porque tú estás diciendo que tú quieres tener sexo con él. O sea, sí, pero no. O sea, ya, ¿qué le, ¿cómo le explicas? ¿Cómo le dices? Él se quedó petrificado. Porque decía, ¿entonces ustedes todos son gays? No, espérate, ¿qué pasó? No, o sea que ellos lo pueden ver desde otra forma. Para nosotros es normal, pero no quiere decir que sea normal para el resto del mundo. Hay 5 puntos para, pues por ahora sí que para no ser para no caer en la discriminación, ni ser parte de, ni ser juez, ni ser parte. Y con eso, por eso está aquí Elios Herrera. Y empezamos con el primero, Elios. Totalmente, don Cheto. Fíjese que eso que usted menciona de irle a tu equipo, irle a tu estado de la República, vaya, hablar bien de donde tú estás y tener un favoritismo por tu equipo, por tu región, no necesariamente es discriminación. Lo que sí lo es, digamos que aventar para abajo al de enfrente. O sea, tú puedes sentirte muy bien por ser mexicano, lo cual no significa que andes denigrando a otro por ser salvadoreño. Eso es la discriminación, hacer sentir mal a la otra persona por alguna condición de género, de raza, de color, de economía, de lo que sea. Seamos conscientes porque se siente muy, muy, muy, muy mal. Lastimamos a la gente cuando discriminamos. Ya les van 5 tips. Número 1, conciencia personal. Piensa antes de actuar. Decía mi abuelita muerta, antes de abrir la boca, asegúrate de que esté conectada con el cerebro. Muchas veces ni cuenta nos damos de que estamos justamente, ya normalizamos tanto esto de la carrilla, ¿no? Le dicen en los pueblos, la carrilla, el bullying, ya lo normalizamos tanto, y ahora además la gente está tan delicada que hay que tener mucho cuidado. La verdad es que cuando éramos chamacos aguantábamos muchísimo más carrilla, pues, pero hoy está muy, muy, muy, muy de moda, hoy está muy al ojo del huracán, y estamos, hay que tener mucho cuidado. Conciencia personal. Conecta la boca antes de usarla al cerebro. Número 1. Eso. Número 2 de 5. Ejemplo y espejo. Mira, pensemos si tienes hermanos menores, si tienes hijos, sobrinos, pues conviértete en un buen ejemplo. La gente hace lo que ve, no lo que escucha. La gente hace lo que le muestra de como ejemplo la autoridad. Pues en vez de que le andes diciendo a tus hijos, no hagas bullying, no hagas bullying, respeta a tus compañeros, pues mejor en vez de andar diciendo, vamos haciendo. Porque dicen que las cosas no necesitas decir cuando las haces, porque cuando las haces, se dicen solas. Eso. Vamos mejorando nuestra conducta. Oiga, Elios, quiero hacer un paréntesis ahí para dar un ejemplo a este punto, de que la conducta es el mejor ejemplo. Y lo voy a poner una cosa muy común, Elios Herrera. Uh-huh. Es cuando tú le dices a tus hijos, no tome refresco, que acá le decimos soledad, no tome refresco, pero tú sí te quieres echar tu vasote de coca enfrente del niño chamaco gordito al que le estás prohibiendo que tome coca. Así no, señora. Exactamente. Ok, vamos al punto número 3, ahora sí. O no fumes, o no comas así, o haz ejercicio. Vaya, el ejemplo arrastra. Miren, hablando de esto de la discriminación, del bullying, la verdad es que cuando éramos chamaco, sí éramos más aguantadores, pero también éramos mucho más respetuosos. Ajá. A una persona mayor, por ejemplo, a un viejito en la calle, se le respetaba nomás por ser una persona mayor, ya no tenía, nada más por eso se le respetaba. Y se han ido perdiendo ese tipo de valores, ¿no? Entonces, número 3 de 5, reconocimiento. Si la otra persona es quien está diciendo discriminado, no sé, o te está discriminando, no se lo hagas saber en público, porque si alguien me está discriminando y yo se lo hago saber en público, lo que voy a generar es una enorme tensión. La otra persona va a sentir, por supuesto, agresión o que yo me estoy defendiendo, y lo más seguro es que se genere una pelea, se va a tensar el ambiente. Si tú estás sintiendo discriminación o la otra persona te está haciendo sentir incómodo, díselo. Pero trata de decírselo de la mejor manera posible y de ser posible en privado o en corto, ¿no? Y abiertamente, no me gusta que me digas así, no me siento mal cuando me dices de esta forma, y trata de comunicarte abiertamente. Bien. Número 4. Cuatro de 5, Don Cheto, familia. Empatía y tolerancia. Empatía, ponte en el lugar del otro, ponte en el lugar del discriminado, pues. ¿Cómo te sentirías tú en los zapatos de la otra persona? ¿Cómo te sentías tú cuando a ti te discriminaban? Uh-huh. ¿No? Y por otro lado, pues seamos tolerantes. También queremos que todo el mundo viva con nuestros valores y viva con nuestra verdad. Y entonces, me caen gordos los gays, me caen gordos los gordos, me caen gordos los altos, me caen gordos los chaparros, me caen gordos los ricos, me caen gordos los reggaetoneros, me caen... ¡Oh, chingón! Pues todos te caen gordos, pues. Pues no será que te caes gordo tú, pues. ¿No? ¡Sí, no! Entonces, ya descubrió Leo Herrera que tú eres el que te cae gordo tú mismo. ¿Ya ves? No, señor, para nada. Yo me amo, mire... Me doy autobesos. Ese es el problema. Sí, a lo mejor es por ahí, Luis Herrera. A lo mejor el que se cae mal es uno mismo, ¿verdad? Pues somos un poco espejos y nos reflejamos en los demás. Y yo creo que, como diría Bora, yo respeto. O sea, ¿a ti qué te importa si el otro está gordo, si no está gordo, si se besuquea con alguien de su mismo sexo? Si, ¿qué te importa? Tú finalmente, pues vive tu vida, alíñate a tus propios valores y respeta, vive y deja vivir. Y número cinco de cinco, pues educación, pues trata de buscar juegos, libros, películas que hablen del tema, trata de leer, trata de meterte valores a la cabeza y bueno, pues ve reconociendo lo mejor en la otra persona. Miren, hay un ejercicio por ahí, si tú realmente le quieres doblar las piernas a alguien, híjole, dile cosas positivas y verás cómo se incomoda. Discriminemos con lo positivo. Dile a cuatro personas, dile a una persona, oiga, qué bien me caes, oye, qué profesional eres, oye, qué fregón eres. Hay un libro que se llama, de Dale Carnegie, que se llama Cómo tener amigos e influir en los otros. Es impresionante lo que tú puedes lograr cuando le haces ver a las otras personas sus rasgos positivos. Estamos tan acostumbrados a que nos bulen, estamos tan acostumbrados a que nos digan lo negativo, que cuando alguien te dice cosas positivas, se te endereza la columna vertebral, así como los gatos cuando se les acaricia, igualitito. Entonces, vayamos a los libros, vayamos a los valores, y tratemos de, si no tienes nada bueno que decir, pues mejor no digas nada. Saludos al chino, oiga, ¿sí es cierto, Don Cheto? ¿Cuándo nos va a decir las cosas positivas que tenemos? No, va a llorar. ¿Por qué llora, mi chinín? Todo lo negativo siempre. No, lo positivo nada. Tienes razón. Hago algo positivo, nadie lo pela. No, tienes razón. ¿Sabes qué? Allí sí voy a aceptar. Aceptar mi error. Sí, te tengo que decir más cosas positivas sobre ti, chinín. Porque pua carrilla se la llevan estos contigo y yo. ¡Hola! Y Luis Herrera, qué buen, grandes puntos, como siempre, los que nos tienes para nosotros. Y queremos agradecerte y también invitar al público a que sea parte de tus cursos que ya están, ahora sí que viento en popa, y me da mucho gusto saber que mucha gente acá de Estados Unidos está tomando estos cursos donde pues ahora sí se trata de cambiarnos el chip, ellos. Sí, Don Cheto, la verdad es que estamos muy contentos. La verdad es que literalmente miles de personas están tomando nuestro seminario Cambia tu Chip y se están ayudando a bajar de peso, a ganar más plata, a reconciliarse con el dinero, a mejorar su salud. La verdad es que cuando tú trabajas hacia adentro, en tu interior, cuando tú corriges tus creencias, la información que te dieron de chiquito, la puedes reprogramar y entonces mejoras tu conducta. Y al mejorar tu conducta, mejoras tus resultados. La verdad es que estamos muy contentos con Cámbiate el Chip. Vengan a Cámbiate el Chip, se pone buenísimo. Arrancamos la próxima semana. Informes en todas mis redes sociales. Y Don Cheto, estamos pendientes para grabar ahí el capítulo de la plataforma que hablamos. No sé si usted venga para México, yo voy para Estados Unidos, pero de que tenemos que grabar, Don Cheto. Eso, Luis Herrera, ya quedamos. Pues que él me está invitando también allá que haga yo un capítulo allí de. ¿A poco sí? Y de historias de gente que ha sobresalido. Pues. ¿Está como pa' aquí, güey, Isma? Pues no sé, yo le dije, yo te puedo hacer un capítulo sobre lo de la rebajada. ¿Cómo fracasar cuando uno, como un ejemplo? Uno quiere bajar. De que no hagas. No, se crea, Elios. Estamos dispuestos, ya sabe que sí. ¿Y cómo se puede contactar a la gente con usted, Elios Herrera, a sus redes sociales? Señores, el mundo se va a acabar, pero los ricos se van a salvar, obviamente. 400 y tantos para ser específicos, Don Cheto, pero como dices, sí es cierto, hay niveles. Supuestamente durante la pandemia se comprobó que la gente adinerada experimentó pues una ansiedad y las ganas de alejarse lo más que se pudiera de la población y salirse real. De la realidad. Y sí, papá muestra un botón, ¿se acuerda que se hizo noticia cuando este Cristiano Ronaldo se fue como a una isla privada que él tiene o algo así para irse con su toda su familia? Lo de la pandemia. ¿Se acuerda? I don't remember that part. Sí, pero... Don Cheto, se fue de vacaciones con su familia y a una isla... ¿Tiene su isla privada? Algo así, sí. No, pues el vato de tener hartas cosas. Son, pues muchos artistas de Hollywood que son millonarios. David Copperfield también tiene su isla. Ah, pues para que veas. Pues bueno, ahora estas personas súper mega ricas tendrían la lujosa y exclusiva experiencia de un megayate nuclear, que supuestamente dicen que es ecológico, Don Cheto, pero yo creo que no. Dicen que, por cierto, o los aviones, los barcos y todo eso son parte de lo que hacen del el mundo, que es que avientan cosas al agua, pues, ¿cómo se dice? De que contaminan. Contaminan, esa es la palabra. Pues bueno, resulta que este megayate, Don Cheto, sería para 165 tripulantes y 160 científicos. Supuestamente habrían 20 estudiantes y 20 expertos residentes, pero en estos tripulantes que les estoy mencionando, podrían haber entre artistas, gente influyente, millonaria y todo eso. Los únicos invitados que pagarían su estancia en este megayate, que ahorita le voy a enseñar las imágenes, son obviamente turistas ricos que ocupen 20 suites VIPs con un precio de, ¿cuánto se imagina, un Cheto? $1,000,000 por persona. Mira, vale, el mundo. $1,000,000 por persona. En algún momento, cuando hay una crisis así de que ahora sí el mundo está acabando, los ricos se van a salvar. ¿Sí, ah? Sí, claro, van a comprar su boleto para este tipo de yate. La nave espacial, el yate o el avión que va a andar alguna nave ahí que están haciendo para andar ahí arriba. O sea, los provis ya. Bye bye. Hey, nos va. Es como el chiste ese de la aerolínea. Va a suceder exactamente como el chiste de la aerolínea. ¿Cuál chiste de la aerolínea? El chiste de la aerolínea. Yo soy muy malo para contar chistes, pero el chiste de la aerolínea va más o menos así. Es. Va unas personas en un avión, en un vuelo, y luego de repente empieza a haber un problema en el motor, y entonces la hermosa. Se escucha tin tin en el altavocito, ¿verdad? Dice, pasajeros con destino a quién sabe dónde, güeyes, se les comunica que estamos teniendo una imperfección en uno de los motores, y tenemos un problema grande y debemos informarles. Para los pasajeros de primera clase, debajo de sus asientos hay una mochila que es un paracaídas. En el momento de la caída, pónganse su mochila y les empieza a dar instrucciones, ¿no? Y cuando se abran la puerta del avión, se avientan a los tantos segundos, va a contar tantos segundos y va a abrir el paracaídas. Para los pasajeros de segunda y tercera clase, gracias por volar con nosotros. ¡Ay, no! Así va a ser, exactamente. Así va a ser. Los ricos se van a salvar. Pero no se ha puesto a pensar. Nadie de esta cabina se va a subir ese yate. Nadie. Nos vamos a morir ahogados. Todos coludos, todos rabones. Sí, nos vamos a morir ahogados. Pero ahora, si llega el fin del mundo, eso, tu dinero vale para tres, ya no sirve para nada. No, sí, pues no, ¿cómo no? ¿Qué va a servir? Porque esta gente, ¿tú crees que no compra su boletito? Pero es que su supuestamente inversión? Por eso se van a generar las guerras, porque cuando la gente quiera subirse esos yates, ¿usted cree que todos los demás que no tienen lana van a decir, ay, sí, que se suban ellos y yo me quedo aquí? No. Se van a emperrar ahí alrededor del megayate y así. No, yo creo que va a sí, claro, como las películas de sí, que nos atacan. Sí. Ya veo al chino y yo gritando entre la gente, ¡yo te arreglar teléfono! ¡Ah! Voy a dejar subir al güey. Isaí, yo sé entrevistar. ¿Y eso qué? ¡Bájese el patado en el purpecho! Sí, está fuerte, ¿no? Sí, está y la Ferrari. Tenis se le entiende y cállese. Yo empujo. Ay, es que yo sé empujar cuando. ¡Ah! Sí, doctora, sí. ¡Suba así! ¿Verdad? Se van a subir. Nada por los pujidos. Doctora, fíjate. A ver, háganlo otra vez. Doctora, fíjate. Suba así. Para acá. Tus pujidos estaban. Por tus pujidos nos salvamos. Por tus pujidos nos cacharon. Ay. Pues oye, bueno. ¿Sí? ¿Cómo ve la Giselona? ¿Sí sube? Sí, pues va a ser la novia de un rico. La novia del que pagó el boleto. Va a subir y todavía va a subir. Viéndonos con un lentesote, una bolsa Louis Vuitton, su perro. Y un perrito así en otra bolsa Louis Vuitton. Y va a ver así como. Sorry, guys. Giselle. Shout out to me. Y yo, Don Cheto así. Y Giselle, hija, pirruñilla. Y se la así, se va a hacer, levantar los lentes, me va a ver de pies a cabeza y le va a hacer. Y se va a ir a agarrar su yate, güey. Y el mundo. El mundo. Es ahí. ¡Befa! ¡Befa! ¡Giselle! ¡Ah! ¡Pobre de ti que te vuelva a encontrar! ¡Pobre de ti! ¡Sobrevivir! ¡Qué mala nunca muere! Entonces nosotros nos vamos a quedar aquí en el mundo, los que sobrevivamos, a matarnos entre nosotros. ¡Ay, no! ¡Qué drástico, Don Cheto! Suena a comernos película. Entre nosotros, porque no va a haber comida. ¡Ay, ay, ay! Las nalguitas del chino. Así es. Casaditas, ir a, ay, ay, ay, que ya nos corta. Sí, le va a alcanzar por unos dos meses. Y va a decir mi esposa Carmela, ahí está, esta carne sabe a puro plástico con las nalgas del chino, hija. Don Cheto, nadie puede hablar de tranzas más que el rey de las tranzas. O sea, el que se las sabe de todas, todas, sí, porque él ya las ha hecho. Él es Elvin David, a mí mejor conocido como... ¡El Chino! Ahora, oye, Chino, de modo que están transeando a raza en Instagram. Sí. A ver, coca, bueno. Dime, porque yo soy bien menso, yo caigo, ¿eh? No sé si han visto incluso amigos de ustedes o mensajes en las redes sociales de un amigo que ponen, oh, gracias por tu ayuda, le mandé invertir $500 y me regresaron 9,000 a mi cuenta y hasta ponen foto de del balance y que se los mandaron por Cash App. Oh, yo invertí 1,000 y me regresaron 15,000. Entiendan una cosa, mundo. No es tan fácil. Ay, sí. Vas a invertir 500 y te van a regresar 5,000. Eso no existe. Me río por dos cosas. La primera, por eso, Chino, es claro. O sea, eso no existe. Y dos, porque tú eso piensas también, a ver. No, señor. Tú te gusta. No, te dejas ir, pero amiga. Pero es estúpido que digan, oh, invierte 1,000 y me regresaron 15,000 y aquí está la foto. No, te quedas así como que, ¿cómo, por qué? Según esas inversiones, ¿dónde se van? No, hombre, es puro pedo, nada que ver. El problema es que te piden tu Cash App o te piden por Venmo. Cuando tú hagas una transacción, vas a comprar algo y te dicen, mándame un sale o mándame un Venmo o mándame un Cash App, ya te fregaste. Ya valió. Porque no puedes reclamar ese tipo de envíos. Si vas a pagar algo por seguro, baja la aplicación de PayPal, aunque sea un golazo, porque PayPal te protege. PayPal tienes garantía que si es transa no o algo, PayPal te regresa tu dinero. O sea que las... Porque yo no he usado nunca Cell, ni Cachap, ni... No, son muy malos, pues. ¿Y qué? Pues yo, güey, le voy a mandar dinero, ¿verdad? Por ejemplo... Pero ahí, si yo te mando a ti 50 y luego digo, ay, me equivoqué, no eran para ti. No, ya valió. Yep. Y mucha gente hace, por ejemplo, en OfferUp, que es comprar cosas. Oh, que te venden un PlayStation. Ah, sí, mándame Cell y te lo mando a tu casa por shipping. No, chaqueta de huevo. Eso no va a pasar. Entonces, ahora, en las redes sociales, ¿qué está pasando? Los hackers entran a tu cuenta y como quieren entrar, mucha gente ya tiene la segunda verificación. ¿Qué es la segunda verificación? Que te mandan un mensaje de texto con unos códigos de seguridad. Y tú ahí vas de güey, que crees que te llega el mensaje de texto, y dices, ay, me está pidiendo los códigos. Y vas a tu Instagram y los pones. Si tú no pediste esos códigos, no los insertes porque... Te van a hackear, ¿ok? Claro, el hacker está esperando a que los pongas para quitarte tu cuenta y ya no la recuperas. Gente rata, neta, nomás están viendo cómo aprovechar. Yo sí lo sé, pues. No. Si tú estás entrando a un Instagram en una computadora, en otro celular, y lo estás pidiendo, obvio que eres tú. Pero si de repente estás aquí y te llega un mensaje de texto de, oye, aquí están los códigos de seguridad, te están hackeando, compa. Pero no te enojes, ¿eh? No te enojes, ¿eh? No, estoy enojado. Estás enojado. No. Estás regañando a la gente. Es que no hagan eso, porque la gente les llega el código de seguridad y lo ponen. ¿Sabe qué a mí me pasó con esa tranza que me hicieron? Pero a mí me hicieron la tranza por teléfono. Yo les había platicado del scam que me hicieron. Fueron, se saben de todas a todas, de que te hacen que, o sea, ya que cuando le diste tu tarjeta, como yo tengo la protección al cliente y de que me lleguen mensajes de texto cuando van a hacer una transacción, me dijeron, ah, ¿nos podrías dar el código que te acaban de enviar ahorita? Y yo de pentonta se los di y así fue como casi me clavan $2,000. Ay, hija. Sí. Pero, ¿tú tienes alguna opinión sobre lo que está haciendo el chino sobre no caer en esas tranzas? Sí, señor. Lo único que quiero decir es que cuando el chino habla, me asusta. ¿Por qué? ¿Te asusta? Porque pienso que me está regañando. Es que te digo, hijo, ¿para qué me asustas a mí? Ah, pues para que se ponga las pilas. Para que no caigas, bebé. Mire cómo está hablando. Y sí, además, por favor, si usted le llegan esos mensajes ay, invierta 5,000 y me regresaron 15,000. Puro pedo. ¿Así le hablas a la güera, güey? Así le hablas, sí, por la güera no la aguanta, ¿vale? Ah. Sus niños también, y a la güera cada rato le dice, ¿por qué le hablas así a los niños? Be kind, I'm kind, I'm kind. ¿Cómo? I'm kind. No, mucha trucha, chavalas, porque... ¡Mire! ¡Anca! ¡Anca González! ¡Mire! ¡No! Ay, trucha, mire, porque ahí te va. Ese tipo de todas las cosas que sea, haz dinero rápido. No, nada que ver. Sí puedes hacer dinero rápido, pero de otra manera, señor. No tú. No como ver, platícame. OnlyFans, vendiendo jale. A eso me refiero. Bueno, pero las redes cosas que son ilícitas o que hay que enseñar el cuerpo. Sí, señor. Les daba un tip, porque por lo regular hackean la cuenta de un amigo y a todos los amigos le mandan la foto. Ironías de la vida. Yo tengo amigos que les hackearon la cuenta y me mandaban, ¿ya lo seguiste? Y todo en inglés. Y así de, ¡y de manda acá el güey este habla inglés! Yo no tengo amigos que hablen inglés. Bueno, trucha, chavalo. Es una tranza, no lo sigan. Vamos, familia. Antes que hice el mire, nomás le digo que algún día va a extrañar el don Chetito, ¿eh? Ya te vas a ir. Porque antes puro grito y sombrerazo, agradezca. ¿A poco ya te vas a ir? ¿A quién vamos a poner? A ver. A mí no me va a salir de un día para otro con que te me vas. Yo quiero por triplicado, por fax y 2 meses de anticipación cuando te vayas a ir. Vayas, por cierto. Más, más estoy diciendo. ¿Pero cuándo? 2 meses de anticipación. Sí. ¿Y cuando yo no vaya, cuánto necesito? Ah, chino, vale. Tú nomás vete. No pregunté. ¿Qué me avises? Me encanta la sorpresa. ¿Qué fue la sorpresa? ¿Para qué güeyes pregunté? ¿Qué cree? Pues no me voy. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.